Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. The Teen Titans, a quartet of towering talents. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad, bold and daring marine. Y bueno, estamos aquí en Quiet Loud FM, esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la gente del planeta, o en pocas palabras, el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles aquí a mi siniestra, a mi carnalito del alma, el buen Clarky. Sí, ¿qué? Me vale madres, güey. Él les trae harto amor y lo que Clarky quiso decir es: los aprecio, querida audiencia, me interesa mucho su opinión. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Buenas noches. Y allá en Happy Harbor tenemos a nuestro master podcaster, el buen DC, el buen Dan Campos. Y bueno, empecemos, se estrenó ya por fin, después... Por fin se estrenó Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, después de tanta especulación... cumplió las expectativas, sí. En términos de rating, ¿no? Sí. El mejor estreno de los últimos 4 años, el mayor rating... ¿Qué tenía que ser, no? En Inglaterra también le pasó lo mismo. Que también, cualquier cosa menor hubiera sido... un fracaso. No, decepcionante, ¿no? Decepcionante, porque ¿no? Es como decir, me saqué el melate. Me saqué el melate, pero le pegué a la bolsa pequeña. No estés libando. No te llevaste los 50, pero te llevaste 7, ¿no? No estés libando. Me saqué el melate junto con otros 320 cabrones. Así que, o sea, no es lo mismo. Después de Avengers, después de la publicidad que ha tenido... Impresionante. Al final está en una de las cadenas más importantes de Estados Unidos. Una campaña de ABC, sí, que es de Disney, por eso está ahí. Una campaña de publicidad a nivel mundial muy importante. Tenía que estrenar bien, tenía que cumplir las expectativas. Las críticas son sólidas, no son extraordinarias, pero son sólidas. Y lo que platicamos, todas las series de televisión... tardan en cuajar regularmente llegan a su fórmula perfecta como por ahí de la tercera temporada, de hecho. Muy importante el cliffhanger del first season, Sí. O sea, generalmente tiene que tener un final concluyente, ¿no? Tiene que mostrar, las primeras temporadas regularmente muestran crecimiento, muestran el potencial, hacia dónde puede ir la serie, y ya de ahí es donde madura y cuaja, pero creo que arranca muy bien. Whedon conoce muy bien la televisión, es un medio. De hecho, y yo creo que mucho más. Whedon ya se merecía un éxito de este tamaño en un primer capítulo. Después de todo lo que le ha pedaleado en la televisión, sí. O sea, güey, estamos hablando de grandes series de culto como es Buffy, como es Angel, como es Firefly. Sí, todo es de culto. Exactamente. Firefly fue un fracasote. Por eso. Pero no fue culpa de Whedon, fue culpa de la cadena de televisión. No, pues fue culpa del público que nunca, no conectó, quien la ha visto le gusta. Mi hermano no vio Firefly nunca. Vio Serenity, un día la película, ya entró al cine a verla. Me dijo, está poca madre, está buenísima. Te voy a contar cuál fue el problema que tuvieron con Firefly. Al momento de que la empiezan a transmitir, el canal que la transmite, el estúpido de programación que terminó la media temporada, porque es media temporada de Firefly, lo corrieron. Junto con las comedias de la abuelita. No, güey. Los episodios no iban en la secuencia. Los empezaron a transmitir saltados. Como Televisa cuando compraba la serie y no sabía cuál iba, de cuál era. Exactamente. Una serie de los 80s. Veías Starsky Hutch, veías Sherlock de casa. Porque era el primer capítulo y el último y era lo mismo. Es que la televisión evolucionó, lo que hemos conocido. Antes era antes. Hunter, valía madre qué capítulo viera. Cualquier serie de televisión. Pero decías, ¿qué mujer a Vivi McCoy? No, saludos. Fuera de los grandes soap operas como Dallas, Malcolm Crane, eran telenovelas como tal, pero desarrolladas ya en un tono de serie. Era prime time soap opera. Exactamente. ¿No? Sí, no era el soap opera que la verdad dijo qué vomitivo el es el gringo, ¿eh? Malísimo. De Young and the Restless. Sí, la de aquí es mala. No, pero Televisa te cajetea de risa, la verdad, al ver esas telenovelas. Son malísimas. Pues ahí se van, ¿eh? No, no. Son malísimas, güey. Pero bueno. Yo he visto 3 minutos porque dije, es interesante, ¿no? Voy a ver. No, no es interesante. No, no es interesante. No. Está peor. Mejor voy a ver algo más chido. Voy a ver a Marimar. ¿Qué? Sí, güey, sí. Pero, entonces, ese fue el problema con Firefly, que no fueron los capítulos en secuencia, y Firefly ya es una serie que sí te lleva una continuidad. Ajá, por eso la cortaron a la mitad. Bueno, pero ha habido muchas series con muy buenas críticas cortadas rápidamente, ¿eh? Sí, hay series que no logran conectar. Pushing Daisies nunca logró conectar nunca con el público. Y la primera era muy buena, ¿eh? No me encantó, la verdad. Era buena, Daisy, pero era buena. John Doe también. No conectó. Uh-huh. Y era buena la primera. Y sin embargo, hay muchas que sí las meten como muy a huevo. Por ejemplo, Ordinary Family, que era de Michael Chiklis y Julie Benz y otros dos chavitos, que era una onda así como Fracaso Fantastic Four. Fracasó a los 3 segundos de salir el primer capítulo, ¿no? No, pero... No, contrario a la de mi mami, Sofía Vergara, que no me encanta. Yo la verdad lo veo. A mí no me encanta. He visto 3 capítulos y no conecto. ¿American Family? No, Modern Family. Modern Family. Pero realmente entiendo que está diseñada para una cultura norteamericana, claro, obviamente. Curiosamente, esta es lo mismo Los Simpsons, y con eso sí conecto. Ajá. Hablando de Los Simpsons, vale mencionar, exacto, que Milo, cuéntalo tú. Deja que termine de ahogarte. Es más, está tan emocionado, güey, que se atragantó. Me atraganté. No, la famosa casita del horror número 25, que creo que es la que toca. Sí, son 25 temporadas, la serie más longeva en la historia de la televisión. Chabelo. Ah, no, pero no es serie. No, sí, porque si no, Chabelo sí se los lleva. Pero cañón, güey, cañón. No, si Chabelo, ¿te acuerdas del Club del Hogar? Llegó a ser el programa, el programa más longevo en la historia de la televisión. Sí, no, pero Chabelo yo creo que ya lo revolcó mal. Pensaría lo mismo. Pero el Club del Hogar salía diario. Sí. Distinto. Fueron 30 años, creo, del Club del Hogar. No, lo vio mi papá, creo. No, lo vimos nosotros. Yo tengo 38. Sí, güey. Yo desde que nací. Por eso, digo, Chabelo era de nuestros papás, cabrón. O sea, a ver, Pepito Chabelo, blanco y negro. De hecho, sí. Con, y el güey. El Yogan Boín era joven y tenía cabello. Sí, claro. Ajá. Era su papá. Exactamente. Él era el papá de Chabelo. Es correcto. Mesmamente. Exactamente. Obviamente todo eso lo sabemos por los reruns, ¿verdad? Entonces, exactamente. Sí, tampoco me tocaron en vivo. Sí, no. Sí, ya ni digas. Exactamente. Pero bueno. Me toca a mí cumplir años, ya no lo diré. Exactamente. ¿Qué? 23, ¿no, güey? Yo, sí, a ver si yo... De haberte recibido, güey. Algo así. No tantos, pero sí, porque fui medio burro y salí a los 40. Ah, okay. Pero bueno, retomando, yo creo que el gran secreto de S.H.I.E.L.D. 1 es... ¿El gran secreto es Avengers, güey? Es, obviamente, pero que es, no un, que es accesible. No hay más. Yo creo que para que una serie arranque, digo, obviamente todas las expectativas que levantas, lo que viene desde S.H.I.E.L.D., la muerte de Coulson, y de repente te vuelven a poner a Coulson, que es muy interesante lo que dicen, así cuando está hablando la Supermami Cobie Smulders, que le dicen, y ya lo sabe, no sabe con por qué está de regreso, y nunca lo sabrá. Eso se me hace una muy buena manera de llamar la atención, de empezar con buenas expectativas. Y tienen todo, y la verdad han hecho cosas interesantes, o sea, desde meter los extras en los DVDs, ajá, que han sido las pequeñas películas homemade que le dieron protagonismo a Coulson, de hecho, y la segunda le dio protagonismo a Agent Carter, que es el otro rumor del que dicen, pero yo la verdad necesitaría ver qué piensan presentar, porque la verdad no suena tan convincente, porque se revolcaría sobre el mismo lodo y no es el chiste. No creo, no, ese es un rumor de esos que me parece poco creíble, que va a ser una serie de un personaje. De un personaje no, pero tienen que encontrar otra situación. Y lo que te da es cierta unidad sobre el universo Marvel. Te puede presentar, entonces vas a ver en las pantallas. Shield, cuando lo comentamos, era lógico que terminara como serie de televisión. Es muy inteligente, o sea, no soporta una película probablemente per se, a menos de que metas a dos héroes de apoyo y a Samuel L. Jackson. Sí, porque si no terminará siendo un Mission Impossible. Yo creo que o sea, tendrías que la película de S.H.I.E.L.D. ya ahí se llama Avengers. Es correcto. Entonces, sí, totalmente. Es correcto. Pero creo que el concepto, ya lo habíamos dicho, es un concepto lógico, me parece perfecto, en bono ideal para televisión, el hacer Agents of S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Vamos a ver cómo va evolucionando la serie. La vamos a ir comentando, obviamente. Conforme vaya avanzando, pero bien, comienza muy sólido, comienza muy bien. Vamos, ya tiene un éxito, ahora lo importante es que lo logre mantener. Ese es el chiste, no, porque sabemos que la segunda semana se va a ver el... Es como los cómics, el número 2 baja. Exactamente. Y el número 3 puede bajar más o puede subir, vamos a ver qué pasa. Efecto, poquitos casos como Walking Dead. En los cómics ha ido subiendo. Para arriba. Es impresionante, o sea, Walking Dead es un caso de éxito impresionante, sí. ¿No? Y hablando de eso, o sea, es una semana, bueno, unas dos semanas, muy positivas en lo que respecta a la televisión. Ha visto unos anuncios muy, muy interesantes. Pues la televisión siempre ha sido buena amiga de los superhéroes. Sí. Por supuesto, hasta de Gravitón. Porque ahora sí lo van a conocer más que tu esta madre, por lo menos. Por el rating que tuvo el primer capítulo, no, güey. Lo conocerán unos cuantos millones más. No, porque como dijo Clarky, es posible que las expectativas, o sea, el número de arranque sea muy bueno. Y espero que el número 2, número 3. Tanto puede subir como puede bajar. Yo creo que se va estabilizando, sí, sí. Lógico, ya lo veremos. Sin embargo, no dudo que sea una de las series más vistas durante toda la primera temporada. Yo creo que va a ser un éxito rating. Sí. Estamos hablando de que... Vamos, tiene, ¿cuánto tuvo de rating? ¿Es 4.6, sí, más o menos? Bajada, sí. ¿No? Que es un rating muy alto para Estados Unidos. El mismo anuncio. O sea, aquí en México sí ves la novela que tiene el 50% de share. No, en Estados Unidos... Cuatro puntos son muy, muy altos. Bueno, es que es muy sencillo. O sea, hay dos televisoras con tres canales, chance que ven, porque los otros como que... Los demás repiten cosas. Los otros son culturales y no les importan, güey. Por desgracia, o sea, los canales que valen la pena, sí, que son los chidos, no los ven la banda. No los ven. O sea, bueno. Por eso son una bola de ignorantes, güey, que se la viven hablando de cuantimadre de Marimar y cosas pendejadas. Pero si pensamos... ¡Cálmate, güey! ¡Cálmate! Perdón, te ofendí a Thalía, perdón, güey. A las tres Marías. Su trilogía de las Marías. Sí, su trilogía de las Marías. Y nada más porque no pueden ver la cara que puso Clarky, pero es genial. Pero bueno. Pero mejor hablemos. Es que, güey, la televisión siempre ha sido buena amiga de los superhéroes. Sí, desde los 50 con Superman. La serie es trascendental en promover la imagen de Superman. Sí, por supuesto. E ideas como el Clark Kent, Lois Lane, el mismo Lex Luthor, salió en la serie de televisión. Mira, se oye muy imbécil, o sea, la verdad, pero generalmente el éxito de una película no emula al de una televisión. El alcance de la televisión es masivo, sí, a comparación del cine. Sí. El cine es masivo a comparación del cómic. Uh-huh. Sí, por mucho. Y el cómic es masivo a comparación de los canales culturales. Totalmente. Pero bueno... Hablamos de Superman, hablamos de Batman en los 60s. Hablamos de Capitán Marvel, güey. Capitán Marvel, recordemos que salió en los seriales en los 40. El Green Hornet, el mismo Batman nuevamente, Wonder Woman, Hulk. Tal vez las series más relevantes que ha habido, en verdad han generado un impacto en la imagen y en la proyección de un personaje. Estamos hablando de Superman, estamos hablando de Batman, estamos hablando de Wonder Woman, pero también de Marvel con Hulk. Entonces, no es nuevo el que la televisión... sea buena amiga de los superhéroes. No olvidemos que tuvo el mismo éxito. Fracaso cuando salió. Sí. Es más, son... ¿Cuántos capítulos? Temporada y media. No, es media, creo que es media temporada. No, es la temporada completa. Porque hay que hacer crossover todavía con Batman. El crossover es en la primera. Ahí presentan al Green Hornet y a Kato. Está la película de Dragón. Los presentan en el crossover y después hacen la serie. O sea, era como presentarlos porque iban a hacer la serie del Green Hornet. No, pero sí duró una temporada. Curiosamente, porque en la película de Dragón, que es la vida y la historia de Bruce Lee, están haciendo la gran fiesta por el éxito de la serie y llegan y le dicen, ¿saben qué? Termina la temporada y nos cancelaron. O sea, están en una fiesta celebrando el éxito de Green Hornet y llega el productor, que es Van Van Williams. Okay. Bueno, llega el señor Williams, que era el que hacía... ¡El señor Williams! ¡Yo te lo enseño! Sí. El señor Williams llega y les dice también que pues va a hacer una fiesta porque nos está yendo poca madre y de repente va de retacho. Ya seguro que ni siquiera acabó la temporada, ¿eh? Son muy pocos. Sí. Parece que no. O sea, los vimos tantas veces. ¿Batman cuántas temporadas son? ¿Son tres? No son tantas, tampoco. No. Batman, a la primera temporada es un éxito brutal. Superman sí son un rato, güey. Superman son seis. Puede ser. La de Josh Reed. Empieza en blanco y negro. Y acaba con color. Sí. Wonder Woman son tres. Hulk son más. Hulk deben ser entre cinco. Hulk es más. Hulk son cinco. Sí, como Hulk son cinco temporadas. Sí, cinco. Ajá. Cinco temporadas. Bueno, creeré porque lo dices convencido. Y hablamos de otras. Bueno, yo creo que habría que hablar, aunque a mí me cague, pero honestamente Smallville duró 10 temporadas. No, es el algo hizo bien. Es el... ¿No? Que casteó al papacito que le caga aquí a mi Tom Welling, güey. Sí, era como no, era chile, le quitaron la camisa, enseñaron patas de Luis Lane. El Halle nunca fue este idiota, era Alex, de entrada era Alex Luthor. Sí. A quien le preguntaras a todas sí, pero el idiota ese Clark que tiene cara de imbécil. Pero el Ex Luthor es el que se ve. Pero Rosenbaum, acuérdate, se va Rosenbaum se va hasta la octava temporada. No, te fuiste muy para allá. No, sí se va hasta la octava temporada. Pero ¿qué es cuando entras Doomsday. Una serie de Superman, bueno, a mí en lo personal sí no me gusta, pero yo lo reconozco, algo hizo bien, son 10 temporadas, ¿eh? O sea, y el éxito también no se discute. Sí, no. Posiblemente la serie de superhéroes más larga que ha habido. Y no la hacían de gratis, sino la hacían como un favor. No, la hacían porque era una serie perfectamente rentable. Sí, pero es una serie en la que al principio le comía el mandado Lex Luthor. Y después terminó siendo Green Arrow, la serie. Era Green Arrow y sus super amigos. Entonces ahí dijeron, vamos a hacer, ¿por qué no una serie de Green Arrow? Del jale porque que vemos tuvo, que wey. Jale. Sí. Que el que jala es Green Arrow. A mí lo que me llamó poderosamente la atención, y qué bueno que lo quemaron de esa manera. Y se está muriendo, Zico. Sí, mi gato que lo intentaron envenenar el fin de semana, güey. Así estaba, güey, más o menos, güey. Sí. Pero lo que me llama la atención, y yo creo que hicieron muy bien. Creo que no llego. Sí. Es que no pusieron de Arrow al que estaba en Smallville. Qué bueno, güey, porque era un pobre idiota. Este chavo no es maravilloso, mira, pero... No creo que haya sido un idiota. Deja, porque estaba envuelto en un ambiente Smallville. Lo más inteligente que puedes hacer después de una serie cansada en el aspecto que tiene 10 años transmitiéndose. Sí. Son 10 años y básicamente es como las tres primeras temporadas de Smallville es la kriptonita de la semana. No, pero es como hacer una imbecilada de una serie que se llama Joy después del éxito de 10 temporadas de Friends. Ah, yo pensé que hablabas de y la gente de Comic María, güey. Fracaso. Sí, impresionante. Eso sí es un fracaso impresionante. Sí. Entonces, obviamente, yo creo que el primer fracaso de este güey fue Periodos en el Espacio. Hubiera sido lo mismo. Es un fracaso condenado prácticamente. En cambio, Arrow, saliendo prácticamente de la nada, termina convirtiéndose en un éxito de serie. No, buena, güey. Muy bien, muy merecido. Creo que aprendieron de los errores, o por lo menos de las nuevas tendencias. Dan otro enfoque a la serie de superhéroes, ¿no? Sí, yo creo que el mayor éxito de Arrow es entendieron que no necesitan gente volando, que no necesitan gente hiper super rápida con 20,000 ni un güey al necesitan un güey con algo de uniforme porque es un superhéroe. De entrada aquí sí es un superhéroe. Sí. No está aprendiendo. Se actúa como un superhéroe. Sí. Lo envuelven dentro del universo. Vamos, lo utilizan como un muy buen punto de entrada para otros personajes. Vemos a Deadshot, vemos a Huntress. Huntress, y le dan todo vértigo. Su papines diciendo es Batman, pero es verde. Algo así por el estilo. No, y ellos lo dicen, ¿no? Hay una enorme inspiración en la trilogía de Christopher Nolan, ¿no? Es como un poco la línea que toman. Y ahora empiezan a abrir esa línea porque ya anuncian... El abanico, eso es la de los anuncios. Exacto. Que vale. Aparte de la segunda temporada que está cocinando, entre la otra, la aparición de este villano tan conocido llamado como es... ¿Gravitron? No, Bronze Tiger. Vamos a echar un tiro, Bronze Tiger y Gravitron. Para ver quién es más desconocido. No menos, menos conocido no, no más desconocido. Más menos desconocido. El más desconocido, güey, no, porque los más dos son... menos. Pero fíjate, aquí lo interesante con Arrow, antes de cambiar de tema... No, ya uno de los villanos centrales de Arrow es Deathstroke. Sí. Que él sí es un villano... es un personaje yo conocido. Ve. Porque no llega... No, no es Lex Luthor. Yo estoy de acuerdo. Pero está muchos aquí, nos van a decir, blasfemos y todo. No, estamos hablando de la calidad del villano. No, porque es de los mejores villanos. Sí, es de los mejores. Pero no es un top liner. No. O sea, no es un top seller. No es... No es el pingüino, no es el Riddler, no es Lex Luthor. No es Darkseid. No es Doomsday. Pero es uno de los mejores villanos del universo DC y de los de peso. O sea, sí es un personaje de peso. Pero fíjate, aquí, independientemente de eso, que ahorita lo seguiremos tratando, a mí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a Arrow en particular, es la inteligencia en que... Sí, Black Canary, güey. No, porque todavía no sale. Sí, siempre dice, ya sé que es Black Canary. No es Black Canary. Ahora sí me la cambiaron. No, nunca dije eso. Nada más es Laurel Lance, güey. Dices, ah, pues chido. O sea, por lógica, porque es el personaje. Pero lo que me llama la atención es que, independientemente de los grandes entre comillas, ¿no? De los personajes que te van poniendo y los superhéroes, etcétera, es te voy involucrando. Bronze Tiger. No, güey, Bronze Tiger, güey. A los grandes personajes. Güey, es de Huntress, güey. A ver, acá no estoy de acuerdo. ¿Cuándo sale Graviton? ¿Cuándo surgió Graviton? ¿Cuándo surgió? Ya tiene tiempo. Define tiempo, güey. A ver, eso no. No, güey, lo tengo que ensayar, güey. Es de los primeros números de Avengers, ¿eh? No, de los primeros 12, ¿está en el Cookie Quartet o con los...? No, porque el primero que sale es Count Nefaria, técnicamente. Cuéntame una historia. Yo te puedo decir una historia memorable de en la que sale. Bronze Tiger. No, es Bronze Tiger. Pero cuéntame una memorable de Graviton. Graviton es muy conocido porque salió en la caricatura de Avengers and Mighty Heroes. Bueno, y aparte en cabeza es de los villanos que tienen un spotlight en el relanzamiento de Avengers con Bendis en el primer acto. Okay. ¿Y de ahí cuando lo han vuelto a tocar? Es igual que Bronze Tiger, güey. Pero ya dejemos eso, porque la verdad... Porque ya me tupieron, ya no supe qué decir, pero bueno. A mí lo que me parece muy importante, que echen mano de todos los personajes, al universo. Sí. Eso es la riqueza. O sea, Graviton no lo vas a poner a pelear contra los Avengers en una película. No. Pero lo puedes utilizar en... Como lo hicieron en la caricatura, güey. Así lo hicieron en la caricatura. O sea, Bronze Tiger. ¿Tú no vas a poner a Batman contra pelearse con Bronze Tiger? No, güey. Pero a lo mejor sí podrías poner a Deathstroke o a Deadshot. ¿Con Batman? Deadshot, técnicamente es un villano de Batman. Deadshot es villano de... Realmente es creado como un villano de Batman. Sí, que la verdad no lo vemos muy seguido en un cómic de Batman. Qué bueno. No, por el Suicide Squad. Uh-huh. Él es el core... del Suicide Squad. Es correcto. Evolucionó tanto que es... Y aparte parte te voy a decir una cosa. Propio título, ¿no? Deadshot es un personaje... Es como Catman. Sí. Deadshot. El problema con Deadshot, o la cuestión con Deadshot, es que es... Un cameo aquí de nuestros amigos, los trailers, sí, cómo no. Pero, te digo, la cuestión con Deadshot es que es One Trick Pony. O sea, no va más allá de ser un sniper. Es correcto, es mucho más interesante el desarrollo del villano, per se. O sea, digo, si me puedes dar un poco de Deathstroke es mucho más interesante. Ah, no, claro, no. Deathstroke es mucho. Y aparte la manera en la que la maneja. Sniper, técnicamente, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, Deathstroke es uno de los villanos principales en el Arkham Origins. Y Teen Titans, ¿no? Yo lo de hecho, es que realmente Deathstroke es un enemigo de Teen Titans. Nace en los Teen Titans, de hecho sale en el número 2 de Teen Titans. Bueno, al final del número 1. Pero aparte me gusta la idea que lo hayan tomado como un personaje para Green Arrow. Y la manera en la que lo manejan. Realmente la relación que viene con Green Arrow viene a raíz de esa historia. En mi particular punto de vista, yo me acordé de Peter Scott. Yo me acordé de la gente Graviton. Recuerda. Cuando el Spider-Man era el Capitán Universo, sale contra Graviton. No. ¿Sí? Bueno, nada más para acabar la discusión. Bronze Tiger sale en la historia clásica, escrita por Dennis O'Neill y dibujada por Neil Adams, que culmina con Batman y Ra's al Ghul, pecho al aire, agarrándose espadas. ¡Detective! A ver, por favor, necesito más información. dos hombres encuerados jugando espadazos, no me atrae la idea. Y en el desierto. Porque se trata de ley. De las mejores historias de Batman. Por supuesto. La muerte de Batwoman. Él mata a Batwoman. Uh-huh. A Cathy Kane en los 70. Ajá. Y en el, o sea, en era, el Bat Family, es en el título de Bat Family. Tenía Cathy Kane y bla, bla, bla. Y estaba Batgirl, no estaba Batgirl, porque Batgirl ya era Bárbara Gordon. Estaba en los Bat. Pero hablando en el circo, la verdad, estamos dejando algo de lado, ¿no? Espérame, antes de nada más para terminar, a mí lo que me gusta mucho de Arrow es que se me hace muy interesante, aparte de hacer más de uso de todo el universo, como estás comentando, que es lo que hace S.H.I.E.L.D. Es lo que suponemos que debería ser. Y me encanta esa idea. Son muy buenos promos, mi universo es más rico. Ajá. Te presento algo, a ver qué te gusta. Que es exactamente lo que está haciendo Arrow, porque muy a su nivel, muy low profile, ojo, muy low profile, pero utiliza los personajes de la serie, o sea, del cómic. Por ejemplo, aparece un China White, aparece un Eddie Fries, que dices, ¿y esos güeyes quiénes son? Son personajes del cómic de Arrow, si vas por el lado del fan de Green Arrow, te los ganaste. Es como Smallville, técnicamente fue un muy buen experimento. Realmente Smallville, las últimas temporadas son un experimento con los demás personajes. Sí, claro. Y ahí se vio como cuatro el años de experimento de Green Arrow. Y Green Arrow dijeron, pues, le gustó a la gente, vamos a ver qué hacemos con este. Uh-huh. Y de ahí vamos a ver qué le gusta a la gente. A lo mejor, habiendo sido un personaje que no hubiera tenido tanto impacto lanzándolo en una película como protagonista, a través de una serie, a través de la construcción que hacen del personaje. No, gracias. Qué bueno que afortunadamente lo pueden ver lo que pasa. Pero no a través de una serie, la construcción del personaje, empezando relativamente low profile, porque logra ser una opción fresca en la televisión, algo que no se había visto, el tocar al superhéroe ya desde esa perspectiva, ¿no? Completamente de acuerdo, ¿eh? Entonces lo logran hacer muy bien. Esto evidentemente sube enormemente el profile de Green Arrow. Los personajes secundarios no se vuelven caricaturescos y no se vuelven así como dispensables. O sea, todos están por una razón. Dispensables. Sí, o sea, que te vale madre si están... Construcción. La palabra del día. La palabra del día, niños. La palabra pochesca del día es dispensable. Dispensable. Al final lleva la... El storytelling moderno de la televisión, en la que todos los capítulos, al final pasa algo, y hay un cliffhanger que te invita a ver el episodio, ¿no? Sí, o sea, técnica hecha muy bien, desarrollada como series de 24 y todo. Exactamente. Fueron las que... Y te voy a decir una cosa. Que no es la primera en hacerlo, pero yo creo que el gran parteaguas es 24, ¿no? Sí, por eso es lo que te digo. No, es que estás hablando, 24 es otro nivel totalmente. 24 revoluciona la televisión en ese aspecto, ¿no? Totalmente. Ajá. Pero lo que me llama mucho la atención es el manejo del universo como tal, insisto, y de los personajes dentro del cómic. Entonces te atrapa, como fan de cómics, te atrapa. Si eres fan de Arrow, dices, ay, mira, China White, que no molesta ver a Kelly Hu repartiendo patines por todos lados. Ajá. O ver a una Huntress, ver a un Deadshot, que hacen muchas referencias. Por ejemplo, en los primeros episodios, cuando, precisamente con Deadshot, el cuarto de habitación, en donde está Deadshot para matar a alguien, el número de habitación es el número 52. Ajá, entonces sí te maneja un letrerito que dice Blood Heaven. Fíjate que ahí te va un pronóstico que yo creo que es algo muy interesante. Arrow tiene la posibilidad de lanzar a un personaje para el sexo o para identificarse con el sexo femenino. Si logran desarrollar a Black Canary, la pueden preparar un nuevo nivel. Es que ahí te voy a decir una cosa, yo no creo que Black Canary sea un personaje enfocado para el sexo femenino. Yo creo que el eye candy... Mira, no. ¿Me vas a decir porque sale en maya si no, está rosa y todo? No, es una superheroína femenina y es hace mucho que no vemos es una... Es lo que yo creo, o sea, y a falta de que Wonder Woman no ha salido, no ha cuajado per se. Es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tienen la posibilidad de presentar algo que cuaje. De honestamente, experimentos tan fallidos como lo fue Birds of Prey, que fue fallidísimo. No, ya llegaste tarde a esa parte de la plática. O sea, ya hablamos de Smallville. No, sí, pero... Y de hecho hablamos bien de Smallville. Habló bien de Smallville. No, pero en el aspecto comercial. De la duración, sí, obviamente. Sí, no, no, me encontré con Black Canary. ¿Qué es payolesco? A mí la Smallville. Sí, es muy mala, güey. Es a muy todo mala. Todo lo que salió en Smallville, con excepción de Satana. Ajá. Me parece muy mala. No te hagas imbécil. No viste el capítulo, no viste la mujer que estaba bastante mal. No, yo sí. Por eso, o sea, yo como prueba de que sí era. Que sí veía Smallville, te puedo decir que no es un capítulo, son dos. De hecho. Salen dos capítulos, sale de dos personajes, inclusive. No, sale nada más eso. Lo único bueno que aportó Smallville fue a Satana. Sí, no, y Arrow. Y creo que sí, de algún modo, abre la puerta al enfoque que hay en un personaje como Green Arrow, que es un personaje de culto. Es, o sea, es que yo digo, totalmente. Yo digo que tienen la posibilidad de ver, de evolucionar esta serie en el lo que trató de ser, de cierta manera, Hawkeye en este, en su reciente reinvención en los cómics, copiando, la verdad, Black Canary y Green Arrow, un Mr. and Mrs. Smith. Sí. Técnicamente es en eso, en cómic, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente si logran desarrollar un personaje fuerte de Black Canary, puede evolucionar esa serie, ¿eh? Sí, a otro aspecto, ¿eh? Sí, mira, de entrada, no lo tiren a la basura. El anuncio tal vez uno de los más importantes es porque a través de Arrow van a presentar uno de los grandes iconos del universo DC, que es Flash. Sí, es la punta de lanza. Y que va a haber una construcción de Flash a partir de Barry Allen, criminólogo. Tengo miedo, pero qué bueno. No, a mí es que por la forma en que está hecha Arrow, sorprendiéndola. Sí. O sea, la decisión, porque yo creo que Flash ya estaba listo para el cine, ¿no? Y estaba listo para algún A-lister, para algún actor de peso que pudiera tomar el papel, incluso en televisión. Ryan Reynolds. No, ese güey estaba, era Goyer lo quería para ser Flash. No, es que la verdad físicamente sí da el gatazo. Era muy buen Wally West. Sí, ya le va riendo el arma. Sí, no. Pero yo creo que pensando en algunos de los actores que están trabajando en algunas series, como en True Blood, como, o sea, pudieron haber buscado a alguien de mejor profile que alguien porque de es Flash. O sea, el que vas a presentar es un personaje que se lleva de a cuartos con todos, Batman, wey, y Superman. Sí, de hecho, con Batman es así, bueno, que, brother, comparemos notas criminológicas ahí, qué pex. Pero a mí lo que me gusta es la manera en que lo van, como dices, que lo van a introducir. La idea de presentarlo, que no es luego Flash con poderes, es Barry Allen un episodio, Barry Allen otro episodio, y ya al final es como Flash, que ya es donde se rumora que es el spin-off. Sí, a mí, bueno, pero yo no me encanta el cast que hicieron, y no porque me parezca mal el chavito, pues nos puede sorprender, pero sí creo que necesitabas a alguien de mayor peso. Ese es Queen, güey. Algo que platicaban que pudiera haber sido interesante era tratar de unir este universo, o el universo de Arrow, con lo que están haciendo en cine con Man of Steel y ahora con el nuevo Batman. A mí más que a Arrow, o sea, técnicamente, he de admitir, no lo he visto, no he tenido tiempo. Me parece que es una muy buena, porque ya oír a ustedes dos que es tendenciosa su sí, crítica. Eternamente será una mierda, pero era una porquería. No, exactamente. Sí. Pero sé de que tienen buen gusto en eso. Creo que es una buena serie. Pero a mí me interesa mucho una noticia que yo creo que puede ser una mucho mejor serie si la desarrollan bien. Ah, claro. Pero lo platicamos que era un lógico, ¿no? Algo de lo que nosotros dijimos, que si hubiera la competencia directa para S.H.I.E.L.D., sería eso. Y ya salió. Y la comentamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.cuailaudfm. Esto es Destripando. Pónganse de pie, infieles. Esto es el chat. Esto es The Common People. Nosotros vamos y venimos. Marvel, fabulous foursome for right against might, the Teen Titans. Y bueno, estamos de regreso aquí en la www.quietloud.fm. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Este bloque es presentado por Oscar Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el episodio anterior, bueno, no, en el bloque anterior, no en el episodio, nos quedamos platicando acerca de, obviamente, el gran lanzamiento, el gran éxito que tuvo Agents of S.H.I.E.L.D., que fue en ABC, en ABC Channel. Aquí en México salió un día después, bueno, para la televisión de paga, la televisión de cable. No había visto un lanzamiento tan inmediato. Al inmediato, Sí, porque fue al día siguiente. Generalmente estás 3 semanas poniendo subtítulos. Más o menos, sí, pero aquí sí se vio que estuvo bien planeada. Sí. Que se sabía del éxito que venía cargando desde Avengers, Sí, había una enorme expectativa y bien. De hecho, el trailer fue presentado en la serie de ABC, emulando a Fables, Once Upon a Time. Ahí presentaron el anuncio de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, y aparte, cualquier video que quieres ver en YouTube, te aventaban el tráiler de... fue contado. Disney fue por todas las pepitas. Sí. Así es. Y hubiera hecho mal si no hubiera sido de esa manera. Por supuesto, sabes que tienes un artículo, pero explótalo. Exactamente. Ahora, de ahí, obviamente, empezamos a platicar con respecto a Arrow de cómo se ha convertido a cierto punto en el core de los superhéroes de DC en televisión. En televisión, porque va de ahí... Se rumora que va a salir el spin-off de Flash. Es un hecho que va a aparecer Barry Allen en 3 episodios de la segunda temporada de Arrow. Eso ya está confirmado. Dos como Barry Allen y uno como Flash. Que es el último, que es el spin-off. Donde se rumora nuevamente que es el spin-off para la serie de televisión. En la segunda, al final de la segunda, le cae el rayo. Sí, probablemente, ¿no? Sí, se especula porque no han dicho, sí, ese güey es Barry Allen, pero no han dicho, es Flash. ¿Por qué? Porque comentábamos... No, se ha dicho que el traje... será tradicional, o sea, que Flash usará traje rojo. Ah, qué chido. ¿No? Pero se me hace muy inteligente porque no se alejan de la idea de Arrow, que es vigilantes o no metahumanos, por ponerlos de alguna manera, y es al final, vete con tus efectos especiales a gastar tu varo en tu propia serie, aquí está muy bien, si vas bien a utilizar pensado. A Wally West, Barry Allen. Digo, Barry Allen, Barry Allen. Me resbalé. Pero a Barry Allen es muy buena idea porque es muy bienvenido un criminalista o un exactamente, que están de moda en la televisión norteamericana, les encanta. ¿Por qué no? Ya llegó como 15 años tarde, pero no importa. Eso tiene lugar todavía. Lo importante es el superhéroe, no el CSI como tal, que presenten al personaje. Y otra serie, bueno, otra de las series que ya habíamos comentado, que a mí en lo particular me llama mucho la atención y se me hace acertada de cierta manera con mi reserva, no porque no vaya a ser un éxito, es algo que se volvió hasta en un bid, o sea, una subasta, ¿no? Bueno, una oferta, una cantidad de ofertas. Guerra de ofertas. Todas las televisoras querían quedarse con el programa. Exactamente. O sea, que se ve que la producción vendrá posiblemente fuerte. Qué curioso, digo. Porque no ven su canal, no olvidemos que Arrow y Flash van para CW. CW, que es su propio canal, que no es una estación mayor como lo es NBC, ABC, CBS. Es lo curioso, ¿no? O sea, digo, eso es lo curioso, que Warner, a través de Warner, no tenga series de tanto peso y las termine rematando en otras televisoras. Bueno, también te habla de la cantidad de varo. Como trabaja la televisión en Estados Unidos, como trabaja generalmente... Uh-huh. Todas estas compañías, los grandes estudios, Universal, el mismo Fox, que tiene... Pero Fox incluso hay programas que produce para otras... Television. No, Turner es parte del conglomerado de Time Warner, ¿no? De Time Warner. Para lo que es Sci-Fi Channel, ¿no, güey? Por ejemplo. El mismo HBO es parte del conglomerado también. O sea, es distinto. Disney lo tiene, no concentrado, pero tiene... compró una... de las grandes cadenas de televisión. Había 3 grandes, que era CBS, NBC y ABC. Correcto. Desde hace unos 20 años aproximadamente se vino colando una cuarta que tomó una gran fuerza y ya es la cuarta gran cadena, que es Fox. Es correcto. Con Netflix, con toda su familia, ¿no? Vamos, los Simpsons es uno de los grandes hitos. Uno de los bastiones de Fox. Y es de los que crea Fox, sí, es uno de los... Desde los pilares de Fox. De los... El canal que los Simpson construyeron, como dirían, ¿sí? La casa que Babe Ruth construyó a palos, esta la construyeron a dibujitos. Esta la construyeron a dibujitos. Es cierto, ¿no? Que, y en general la animación, no olvidemos que King of the Hill, Family Guy, American Dad, todas estas series de animación que han revolucionado la animación norteamericana, la animación para adulta, ha sido a través de Fox. Uh-huh. Es correcto. Y bueno, si no saben de qué, mucho, si no saben de qué serie estamos hablando, la serie que se quedó Fox, que, sí, que la va a producir, yo tengo una duda nada más, la va a producir Warner, super republicana. Ajá. y de extrema derecha. Lo que me encanta es que los mismos Simpson lo critican. Sí. Parece que lo estás viendo en Fox. El dueño, Rupert Murdoch, y ha salido burlándose de él, y él ha hecho la voz para el programa. Ah, porque ¿no? ahí sí. Son las voces, recordémoslo. Sí, sí, sí. No como en South Park, sí, no. Que nunca mienten. Son pobres imitaciones. Como dices. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, de la serie que estamos hablando, por si no sabían, si no se habían enterado, entre todos los rumores de la red o todas las noticias que salen en la red, es Gotham. Uh-huh. Gotham, que es una serie situada... Así se va a llamar, Gotham, nada más. Parecer, ¿no? Que es una serie situada en Ciudad Gótica, se va a concentrar en la historia de James Gordon, que aquí al parecer es antes de que sea comisionado, antes del surgimiento. A mí lo que me llama la atención es de que la plantean antes del surgimiento de Batman. Pero aquí hablan de la presentación y desarrollo, no nada más de Gordon, sino también de algunos de los villanos de Batman. Aquí entonces, no vamos a, espero no ver nada más a un Joker por ahí diciendo, puede ser este cuate que roba químicos y alguna mamucada, ojalá y no lleguen a ese extremo. A mí se me haría muy muy raro que en la serie aparecieron un Ratcatcher o cosas así. Sí, o sea, eres más villanos más urbanos, ¿no? Ajá, un Fire. No, primero hay que ver exactamente bien cómo está concebida la serie. Digo, por ejemplo, me queda claro que sí es sí es un Firefly. Gary Lynx. Firefly, de hecho, sale en Arrow. Uh-huh. Sí, Gary Lynx. A mí lo que me llama mucho la atención es que, por ejemplo, a un Harvey Dent en teoría no podrían o no deberían ponerlo entre comillas, usarlo como un Two-Face, sino como el fiscal de distrito. Exacto, ¿no? Que es que no puede ser, porque si no hay Batman no debe de haber Two-Face, o sea, es correcto. Pero acordémonos que es un nuevo universo DC. No hay reglas. Y en televisión no, es otra cosa. No saben si estará ligado con el Batman de Ben Affleck, que va a aparecer en Batman Superman. No se sabe si va a buscar ligarlo de alguna forma. Si se va a mencionar siquiera a la familia Wayne, pongámoslo de no, esa manera, de ¿no? Hecho, de hecho dicen, no, yo creo que sí la van a va a mencionar. Sí. Pero dicen que se va a centrar mucho en las batallas de las familias. Es lo que mencionan, ¿no? Puede ser. Mira, no sé, la idea es buena. Desde Gotham Central siempre dijimos una serie. Dijimos que nosotros produciríamos Gotham Central, ¿no? Sí, o sea, yo creo que va a ser algo del estilo completamente. Quizás nada más quitando la presencia de Batman. Ajá. Sí, porque si están diciendo que es previo, no existe. Pero estaría muy interesante, por ejemplo, los Falcón. Se mencionan los Falcón, se mencionan los Carmín, los Carmín Falcón. De hecho, ahí el otro, ¿cómo se llama? Maroni. Bueno, las familias de Gotham están desde los Cobblepot, que son la familia del pingüino. Están los Cobblepot, los Wayne, los Kane. Los Kane, los... Tommy Hush. La familia de Hush. Gracias, Tommy. Así dejamos. La familia de Tommy. Fue el... ¡Dahu! Sí, exactamente. Británicos locos, güey. ¡Dahu! Sí. Pero están los Bertinelli, güey. Están los Bertinelli. Los Bertinelli, efectivamente. Sé que Bertinelli ya han aparecido en Arrow también. Uh-huh. Oye, técnicamente, Gotham está en Es como los Soprano, güey. Son como los Soprano, güey. Pero fíjate que la mayoría de las... No, porque todas las familias son italianas. De hecho, si no es italiana, no es familia, güey. Fuera de los Kane y los Kent, creo. No, los Wayne. Los Kent son granjeros. Son redneck. No, los Kane y los de Los Kane y los Wayne. Los Wayne. Tommy Elliot. Los Elliot. La familia Cobblepot. Se supone que las familias Knight... Cobblepot también, pero fuera de eso, todos los demás son italianos. Las familias Knight son los Wayne. Las familias de Year One. Ajá. Toman fuerza las familias... Con excepción de Bertinelli, que no es planteada en Year One, pero las familias son planteadas en Year One. Se supone que las familias Knight de Gotham, o sea, la realeza de Gotham, son los Wayne y son los Kane. No, y los Cobblepot. Ojo, los Cobblepot no son familias mafiosas, son familias, son la realeza de Gotham. Sí. Sí, de hecho Cobblepot viene de una familia que es una familia de abolengo. No es cierto, su papá sí, Wes Herman, güey. Recuerden que en la película era la Return. Familia Nice y tira a su hijo porque, pues como que está feito. Steve Herman y estaba gacho y olía a pesca. Steve Herman y dice, a este no puedo hacer sus actos de pederastía con este maldito malforme, lo tiraremos al río. Asco. Sí, me da asco, este, y lo tiraremos al río. No, pero ya hablando en serio, el actor de que personifica al papá de Oswald Cobblepot en Batman Returns, de Tim Burton, es Steve Herman. Es el güey que sale Steve, que también es Nightcrawler, ¿no? No es el güey que sale Nightcrawler en X-Men. No. ¿Cómo se llama ese actor? Se me fue el nombre, pero no. Okay. No. Gracias por la aclaración. Porque es, ¿cómo es Marvel? Who cares, ¿no? Pero estaría un poquito viejo también para el personaje. Sí, sí, totalmente. Sí, es más joven. Estoy mucho más joven. Totalmente más corregido. El que sale de Nightcrawler es mega gay. Y el otro es mega pedófilo, entonces. No, es mega loco. Sí, sí, busquen su mugshot de cuando lo arrestaron. Sí, no, está cañón. Sí, está. Se ve psycho el güey. Bueno, pero este es uno de los grandes anuncios. ¿Dónde se quedó? Por fin, en Fox. ¿Se queda en Fox? ¿Se queda en Fox? Fox gana la guerra del Bidding War. Uh-huh. Y es, parece es para 2014 que saldrá esta serie. Pinta muy interesante. Sí. Mira, de entrada, una serie policiaca que sea como un gran eye candy en precuela. Digo, creo que por lo menos a la banda ñoña puede funcionar. Tiene un personaje muy desarrollado para llevarlo, ¿eh? Es que es Gordon. Efectivamente, ¿no? Y de ahí puedes descolgar a otros detectives muy interesantes. Está Bullock. Puedes meter a Montoya. Montoya es más recientona, pero vale la pena. Vale madre. O sea, posiblemente el Gorrigan, güey. El mejor personaje de soporte que hay. Y que además no olvidemos que Gordon sale desde la primera aparición de Batman. Sí, en Detective correcto. Comics 27 sí. Sale Gordon. Sí, gran entonces, amigo de Bruce Wayne, fumando la pipita, echando el ron, el coñac, más perdón. Más longevos del cómic y es tal vez el personaje de soporte, el mejor personaje de soporte que hay. Solo superado por Slam Bradley. No, ese es en tiempo, pero desarrollo no. Slam no, Bradley. No, ya lo sé que en desarrollo no. No, Slam Bradley es más viejo que Superman, güey. Y que Batman. Vamos. Sí. Es más viejo que Superman. Debe ser más viejo que Batman, ¿no? Buen punto. Es como si dijeras más viejo que el Capitán América y me dijeras y Bucky. Y Gravitón. ¿Cómo te lo explico? Sí. Adoration. Sí, total. Ah, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué vamos a hacer un cómic, un crossover? No, pero es que es intenso que va a ser Gravitón contra Bronstein. Bueno, pero Movie, güey. Eso va para Movie. Ahora, lo dijo con muy buena acepción de que es Superman. Porque son los mismos creadores de Superman de Slam Bradley. Es correcto. Sí, Siegel, claro. Schuster. Sí, Siegel y Schuster crean a Slam Bradley. Y en Detective. En Detective Comics. Y ojo, la aclaración no de que. ¿Dónde aparece por ¿quién? ¿Bradley? Bradley, sí, es en Detective Comics. ¿Es en Detective? Sí, ¿uno? No, sí sé que es en Detective, pero no sé en qué número es. No, no es en el uno. No, no es en el uno. El chino, el uno. Pero no sé que son muchas historias. Sí. O sea, no era una historia completa por cómics. No, según yo es como el 22. No, es más como 10 y tantos, 17. Según yo está. Pero sabemos que es antes que el 27. Sí. Total, esto me queda claro. Debe ser mucho antes, es antes de Action Comics 1, que sale más o menos un año antes. Entonces sí debe ser como 14, 13. Sí, 13, 14. Sí, no estoy seguro. Lo checamos para el próximo, porque no me acuerdo. O busquen los años. Pero, digo, a mí, ojo, lo que sí es muy importante que tomen en cuenta, como mi carnero está diciendo, James Gordon aparece en el número 27 de Detective. Ajá. Aparece Batman y aparece. De hecho, sale en un cuadro antes que. No, porque sale Batman acá, allá en la azotea. En el número uno, ¿no? No, pero, y sale junto con Bruce Wayne. Está echando el coffee, el coñac. Porque era totalmente aceptable que un superhéroe echara el cigarrito, la pipa y el alcohol. Sí. Era aceptable hasta antes de Quesada, la neta. Y ya después de Quesada ya están fumando otra vez. Ya sale Wolverine cuando estaba aquí en otra ya, vez. Ya, a mí me agrada ver mira, a personajes clásicos de The Thing y Wolverine. The Thing, Wolverine. Y Nick Fury. Nick Fury. Y J. Jonah Jameson. Sí. J. Jonah Jameson, por supuesto. Sí. Sí, para Gordon siempre fumó pipa. No, fumó cigarro. Fumó. Oye, Perry White. No, fumó todo. Sí. No, Mota, quién sabe, no sabemos cómo fumó. James Gordon fumaba. Gordon fumaba. Uh-huh. Además, hay una historia Perry de Norm Ray Fogle y Alan Grant en la que le da un infarto y es como todo un mensaje, había toda una campaña de publicidad. De hecho, los anuncios los hacía paro. Exacto, en una campaña de publicidad de no fumes. Exactamente. Y parte de esta campaña de publicidad es una historia en la que le da un infarto. En el en Detective 27 aparece fumando pipa, pero después Batman le regala cigarros, Batman le da una pipa. En Year 2 le regala una pipa. En Year 2 le regala una pipa. Perry White fumaba. ¿Verdad que sí? Sí, y le da cáncer. Pero le tiene cáncer por una Perry White. Sí. O sea, Bruce Wayne fumaba la pipa, echaba la pipa y con todo el tiempo y sería, oh sí, con su pipa. Sí. Pero igual, de hecho en los finales con su bata y de hecho pipa. en la era de la boda, ajá, de Superman con Lois Lane, Perry White tiene cáncer pulmonar. Okay. Ajá. Sí, hubo ya una campaña de como el Don't Smoke, sí, ¿no? Sí, otro, pero un héroe que fume. Desde aparte de otro que acaba de recibir su oportunidad en televisión. Sí, claro. Sí. Y aparte él es famoso la historia de me da cáncer. Me vale madre. Sí. No, el diablo no me quiere, güey. Termino aventándome un tiro con el diablo. Claro. Que me termina regresando mi salud y yo sigo fumando. Bueno, es correcto. Aunque en la película le dieron chicles, pero eran estamos hablando de que se anunció también una serie para John Constantine. Sí. Constantine, que la serie se va a llamar Constantine. Creo que estaba para NBC. Sí. Y esta es producida por David Goyer. Grande, NBC. Te voy a decir una cosa. La gente habla no muy bien de la película de Constantine, de Keanu Reeves. Porque todo es purista. O sea, esperas un inglés y te sale Keanu Reeves. Y lo esperas en Londres y lo mandan a Los Ángeles. No era el mejor. Creo que tiene muchos puntos para mejorar, pero no es tan mala. No es tan mala. De hecho, yo siempre he dicho que si tú le quitas el punto de Constantine y le pones, no sé, Demon Killer, Soul Seeker, cual, es una gran película, güey. El ángel andrógino es muy bueno. Uh-huh. Bueno, es Tilda Swinton, que interpreta, ¿no? Una super actriz. Horrible, espantosa y bastante andrógina. Ajá. Pero es una super actriz. La película tiene muy buenos efectos especiales, ¿no? No, la película es bastante buena y yo te diría, ni siquiera tienes que quitar el nombre de Constantine. Si hubieras puesto tal vez a otro actor. Ajá. Que no fuera Keanu. Ya no podía ser Sting. Sí, no. Que, en el que está basado. Sting, la neta. En él si no lo saben. Está basado en Sting. En Sting. A lo mejor ya no podía ser Sting, pero a lo mejor hubieras buscado otro actor. Y en lugar de situarla en Los Ángeles, la película es muy buena. O sea, hubiera sido una muy buena. Lo mismo, pero en Londres. Yo creo que sí podría ser Sting todavía. Acuérdate que Constantine no es un superhéroe. De entrada no es superhéroe. No es superhéroe, pero bueno, un personaje joven, per se. Ajá. Sí. De entrada, un personaje arrugado que no iría con. Que seguramente Sting diría, no va con mi estilo de vida moderno en el que yo practico yoga soy el maestro zen y todo el cuento, pero sí, todavía podría representarlo probablemente, ¿eh? Uh-huh. Pero creo que vamos con otro actor y que no lo hace mal, que no tiene su estilo. Sí. Siempre es el dude, siempre es Billy Ted, sí. Pero no, vamos, no está del todo mal, lo que pasa es que sí está muy lejos de lo que es el Constantine. El gran problema que mucha gente se quejaba, Tom Hanks. Sí. Lo que mucha gente se quejaba de Constantine era, y es un punto, ese sí es un punto importante del personaje, es que lo remueven de Inglaterra, de Londres propiamente, y lo mandan a Los Ángeles. ¿Por qué? Porque parte de la magia, porque recordemos que no es superhéroe, es un mago. Ajá. Es un personaje cómico, místico, musical. A ver, es cómico, mágico, musical. Ajá. Constantine, gracias. Es la conexión que tiene con Londres, que Londres le habla. Ajá. Y eso es lo que mucha gente... ¡Cállate, Jack Hawksmore! De ahí básicamente sacan allá a Hawksmore. Ajá. Efectivamente. Pero la película en sí, como bien dices, no es mala. No es mala. Es de las mejorcitas adaptaciones que hay, sí. Honestamente. Tiene ese par de detalles. Tiene a lo mejor puntos... sí son muy importantes, pero sí. La película en sí no es mala. Pero vuelve a lo mismo. No es League of Extraordinary Gentlemen. No es una mierda de esas. No es Catwoman. No es Elektra. Sí, no. Es una mierda. Pero volvemos a lo mismo. ¿A quiénes son los que se cortaban las venas? Dije, bueno, Constantine. Yo nunca he sido fan de Constantine. Londres o no Londres, neta, a mí me viene guango. Yo espero esa serie, la verdad puede ser algo muy interesante. Me late. Probablemente sea el spotlight que necesitaba un personaje como Constantine. Pero no olvidemos que por ahí están cocinando la idea de un Justice League Dark. Ajá. En la que Guillermo del Toro dice, pues no es personaje central, es Constantine. Ajá, es ¿no? correcto. Pero fíjate, a mí hay algo que me llama poderosamente la atención, y que es que fuera de Flashback, introduciendo los conceptos Contratos de Alan Moore, el mismo Swamp Thing, de todos estos personajes. Constantine puede ser el catalizador y el presentador de todos estos personajes. Pues todo podría ser el equivalente de Arrow, que es como el core de los superhéroes. De algún modo, ¿no? De algún modo creo que y ese sería el core de los Dark. Sí, de Vértigo. Sí, no, de Vértigo. Sí, de acuerdo, ¿eh? Porque te puedes ir hasta Sandman, ¿eh? Sí. Y estaría de poca madre. ¿Quién sabe si por NBC? Hubiera estado chance muy interesante. Otra más. Ah, pero fíjate, vamos a ver qué presenta. A mí lo que me llama la atención es que fuera de Flash, por parte de DC, no hablemos de Agents of S.H.I.E.L.D. Flash. Que en ese Squingway. Es que no son superpoderes. Estás hablando de vigilantes, quitando a Flash, ¿no? Obviamente, y que lo presentan como un CSI, más el lado humano, más el lado científico. Constantine, Goldcam, no son superhéroes los que está presentando DC. Constantine es totalmente sobrenatural. Pero no es superhéroe, no es spandex. No, pero vaya. Pero sí es un mundo de... Pero lo puedes manejar muy inteligentemente. De una manera muy X-Files, por ejemplo. Pues, X-Files era tan inverosímil, si lo presentas en ciencia ficción. Yo creo que si lo ves por el lado de X-Files, de Supernatural, que nunca la he visto, pero es una serie bastante exitosa. No, pero Supernatural sí línea. se piró. Y aparte, súper exitosa, va a alcanzar dentro de poco Smallville, ¿no? Sí. Ya va en la temporada 9. Entonces, creo que viendo esa línea, pues puedes armar algo de ese estilo. Y lo importante es de que están volteando a ver hacia la televisión, que ojo, lo más interesante es de Batman siempre fue un personaje vetado por Warner Brothers para ser tocado en televisión. Sí. Después de lo que le hicieron en la televisión, que curiosamente tienen que agradecerle la gran cantidad y legiones de fans que tiene. Ah, no, y en aquel entonces era maravilloso, sí. Pero ya a partir de que Batman se vuelve una franquicia cinematográfica... Ya no la tocó. Está relativamente prohibido... Tratan Birds of Prey, que va ligado por el lado de Batman, que nunca cuaja. Que gracias a Dios no salió Batman en esa serie. Sale 3 minutos. Pero de ahí se veta. Como Batman. La aparición de Bruce Wayne en Smallville estaba vetada por Warner Brothers. Y con eso se jinetearon a los fans. No habíamos que había una serie Nos jinetearon durísimo con esa falsa promesa ya después de la tercera temporada. Dices, creo que nunca va a salir, güey, gracias. O sea, no te hagas, tú tenías tu velita prendida, güey. Nunca salió. Pero no olvidemos que también vetaron una serie de televisión que eran las crónicas de Bruce Wayne, que era como el entrenamiento que él había tenido, etcétera, previa a convertirse a Batman. Se llegó a comentar. Después hubo una de Grayson, que era Dick Grayson antes de ser de comer a sus papás y se volviera Robin, y también fue vetada. Entonces aquí al parecer ya se abrió esa posibilidad, ¿no? Esa puerta. Exactamente. No, de acuerdo. Está muy, muy... Pero me parecen propuestas sólidas, bien pensadas para la televisión, y no rascar sobre lo mismo. Entonces eso está muy, y está muy bien, es como lo digo, es un natural del género de los superhéroes. Siempre ha sido amiga en la televisión y me parece bien que tanto Marvel como DC... Sí, no. Que no olvidemos que Marvel tiene muchos proyectos en el pipeline. Tiene Hulk con Guillermo del Toro, que esa puta, cuando lo anunciaron todos nos saboreamos esa serie y todos nos patinamos de la silla. Cuando... ¿Qué otro? Tienen Runaways, que siempre lo han mencionado, que sabemos que tiene muchas más posibilidades de ser, obviamente, desarrollado en televisión que en cine. ¿Tienen? Yo creo que también Cloak and Dagger, ¿no? Ahora, yo me acuerdo que viéndolo ya de esta manera, con todo lo que están presentando, etcétera, etcétera. A ver, aguanta, Jolón. Con todo lo que estábamos platicando, ¿no sería más fácil, por la masividad de la televisión y la poca familiaridad de muchos personajes de DC con el público, irlos presentando? Bien, del público con los personajes de DC. Porque realmente creo que a los personajes de DC le vale madre el público. Es lo más probable. Pero yo te diría que la poca familiaridad del público con la mayoría de los superhéroes, sí. O sea, porque lo mismo pasa, o sea, sí. Cloak and Dagger, ¿quién lo conoce? Nadie. No, nadie. No, pero ¿quién conoce a Runaways? Nadie. Y son conceptos en particular, Runaways creo que, Cloak and Dagger no sé, pero Runaways creo que presta muy bien para televisión. Aclamado. Lamentablemente, no sé si Fox quisiera desarrollar, porque yo creo que X-Men puede hacer algo muy interesante para televisión. Sí. La escuela sería brutal. ¿No? Yo creo que el concepto es la escuela. Y que es un concepto que se presta más para televisión que para cine. Imagino, definitivamente. Un poquito and the X-Men, lo que estás haciendo, eso sería un concepto. No te ves tan lejos, un First Class. O sea, bajo el mismo concepto de First Class. Bajo la idea de First Class. Quizás no tan anticuado, pero no tan anticuado de no. Cinco estudiantes. Exacto. O sea, no. Una escuela. Clase. O sea, por ejemplo, pero, estás viendo en Wolverine and the First Class. Que, digo, yo no pondría Wolverine en X-Men. Yo pondría Charles Xavier. No estoy diciendo a Wolverine como tal, sino lo que pasa. El concepto de cómo estás desarrollando. ¿No? Chavos, ligado etcétera. A las películas, pero las películas sí dejas a los X-Men. Exactamente. ¿No? Sí, que son ya los graduados, ¿no? Exacto. Entonces, creo que ese sería un concepto que se prestaría muy bien. Como decíamos, de DC, el que se presentaba perfecto era una idea Gotham Central. Uh-huh. Pero, lo que decíamos, el Hulk... Con Guillermo del Toro desarrollar Hulk para lo seguimos esperando y seguramente como varios proyectos del Toro nos saborearemos como el Justice League Dark y varias cosas, ¿no? Sí. Pero te digo, se me haría una manera inteligente. La segunda de los Kaiju número 4. Sí, que ya es un clásico decir nuestra... Por ejemplo, viene alguien de gran volumen y... ¡Oh, ahí viene un Kaiju! ¿Número qué es? Número 2. No, es categoría 4. De categoría, exacto, es lo para categoría 4, güey. Sí. Pero a mí sí se me haría muy muy inteligente ir introduciendo, no como dicen en Smallville, porque era neta, si era así el chilazo, era no gastemos presupuesto en trajes ni nada así por el estilo, pero ir introduciendo poco a poco ciertos personajes para familiarizar al público, y de ahí jalarlos al cine. ¿No sería más fácil que querer meter, por ejemplo, un Flash así en película, o la misma Wonder Woman, que no sabe que también pueda funcionar directo en cine? A ver, si lo hicieron con Green Lantern, uh-huh. Es mucho más conocido Flash, ahí sí me cortaba los tanates. Es uno de los personajes más conocidos que hay. Y es ícono de cultura popular. Yo te diría que aventaron con el Green Lantern. Es uno de los 10 superhéroes más icónicos que hay, es Flash. Sí, yo creo que sí. Al grado de un Capitán América. De un Capitán América, exactamente, ese es el nivel. Un Iron Man. Y no, curiosamente... Ya no, pero... No, Iron Man no. Era bajo, sí, inclusive. Sí. Pero la verdad ahora ya es un A-lister, el güey. Gracias a Robert Downey, pero... Pues, sí, obviamente. Flash es A-lister, ¿eh? Es reconocido, o sea, es un personaje muy reconocido, sí. Y que mucha gente, que no es necesariamente fan de cómics, pero lo reconoce, mucha gente lo menciona como su superhéroe favorito. El traje es fácil de identificar, el poder es muy simple, es muy bonito, es muy sencillo, que hace, corre. Sí. Es uno de los mejores 5 trajes diseñados en toda la historia de los superhéroes, ¿eh? Estoy de acuerdo, O sea, Flash tiene muchos puntos a favor. Es muy atractivo, sí. Sí, tiene muchos puntos a favor. Por eso a mí me sorprende que lo trabajen para la televisión. Rojo... Confianza en sí tiene. El que se viste de rojo. Muy bien a los morenos. El que se viste de rojo vive sin miedo, güey. Así de rápido. Ese de rojo. Poesía urbana, banda. Me llama la atención porque creo que pudiste haber traído un actor de cierto peso. Uh-huh. Me parece que eso es un personaje que fácilmente podías haber lanzado en cine. Se me hace muy, muy raro, la verdad. Agarrar a este actor, desarrollarlo 3 y darle su serie. Ojo, que también suena que aquí hay un precedente importante, güey. A mí también. Recordemos que el hecho de que sale, bueno, es que aquí sí es un spin-off, no es la presentación, pero como lo hicieron con Arrow, o sea, sale el monito de Smallville y sabes que sí vamos a agarrar Arrow, vamos para atrás, güey. Una, el reconocimiento de un personaje como Green Arrow a un Flash. Uh-huh. Flash es uno de tus A-listers. Es uno de los, sí. O sea, además, Arrow de los top superhéroes. Sí, Arrow es, Green Arrow es un C-listo. Por lo menos agárrate a alguien prometedor o no sé. No, un muy distinto lo que arriesgas joven. En una serie de televisión a pensar en un personaje sobre el cual puedes construir una franquicia. Sí. Entonces, a mí me sorprende la decisión de Flash. Creo que puede funcionar muy bien en televisión. Ya lo hicieron una vez. Y la serie de los 90s, bajo las limitaciones que tienen storytelling en el mundo, es muy buena. Es una serie que a lo mejor si hubiera durado más temporadas, hubiera cuajado mejor. Una temporada. O sea, hubiera cuajado todavía mucho más el concepto y creo que pudo haber hecho mucho más con esa serie. Uh-huh. Pero, o sea, Flash, yo pensaba que era un personaje clavado para hacer mandarlo en para cine. Para mandarlo. Para mandarlo a cine. Yo te he puesto que Flash... La palabra del día, mandarlo. Flash, una buena película de Flash, una película bien trabajada, una película interesante, fácilmente hubiera sido más exitosa que Thor. Porque el reconocimiento que hay sobre el personaje, y además es un superhéroe más en el concepto clásico, que también ya no hay muchos. Sí. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo el que lo manejen para televisión, pero ojo, están viendo una beta donde los pueden explotar, y a lo mejor en el cine buscan concentrarse en su Trinity. Sí. Ya se ha dicho que una de las ideas es, después de Batman Superman, presentar una Trinity, y una Trinity la vendes como un Justice League, con ellos tres, nada sí. más, ¿eh? Sí, no sí. necesitas más. Sí, no, es, acuérdense, es Gilgan, el capitán, y todos los demás. Los demás. Exacto. Eso, ¿sí? Entonces, yo sé que faltan los demás, me vale madre. Porque también me... Los demás son el doctor y Mary Jane. Marianne. Stephen Amell comenta hoy en una Comic Con en la que estuvo presente que el nivel de autorización que necesitaron para poder utilizar a Flash llegó a los más altos escalones de Warner Brothers, incluyendo a Christopher Nolan tuvo que dar su visto bueno para... Y eso lo dice él directamente. Búsquenlo, está la cita en YouTube, él diciendo esta frase. Para todos los que pensamos que Christopher Nolan se va como desligando ya del mundo de los superhéroes, pero al parecer le siguen pidiendo su sello de aprobación, ¿no? Nolan Approve. Exacto. Nolan Approve, sí, va. ¿Quién trae sello Nolan? Va. It's grander. Sí. Exacto. Y lo que también me parece es que no es una decisión tomada al aire. No. O sea, pues al ver estos anuncios en un periodo de, ¿qué es? ¿Dos meses? ¿Un mes? Un mes, el estarte anunciando, sí, te habla de un plan que tienen mucho más elaborado de lo que nos han dejado. De hecho, por eso no hemos hablado de cuentitos, ¿sí? Sí. Porque ha sido demasiado el volumen que soltaron y yo creo que son dignos de análisis. David Goyer acaba de decir la semana pasada que en Batman Superman van mucho más avanzados de lo que la gente cree, okay. De lo que la gente percibe. O sea, hay muchas cosas dentro de toda esta construcción que se está haciendo del universo DC o de esta explotación, que ya estaban planeando, que ya estaban tomando forma, que no se ha comentado, que no han anunciado, ¿no? Sí. Digo, porque de hecho uno de los rumores de lo que estamos comentando de aparte va multiplataforma. Marvel se enfocó evidentemente al formar Marvel Studios en el cine. Agents of S.H.I.E.L.D. es una consecuencia del cine. Sí. Al parecer lo que está haciendo DC es atacar multiplataforma, cine, un plan muy estructurado al parecer en televisión y una gran beta que tiene, que además lo platicabas tú con Grand Theft Auto, ¿no? Uh-huh. O sea, y la plata... En tres días, un billón de dólares. Exacto. O sea, cuando ya ves el potencial que te deja ese universo, y es el que lo tiene muy desarrollado... Mucho más que más. Es DC, sí. ¿No? Sí, sí. Que tal vez la crítica es una vez más, están colgados sí, totalmente sí. de Batman. La gran franquicia es el Arkhamverse que han creado todo videojuegos. Pero ya tienen dos, que es el Injustice. Y el que además Injustice sí pegando, ¿no? Se terminó colando hacia el cómic, porque el cómic de Injustice es exitosísimo. Sí. ¿No? Sí, ahí. Sí. Pero, fíjate, a mí... Ahí sí, trajiste y jalaste. Ajá. A mí me pasó, varios compañeros me dijeron, oye, ¿y esta madre de dónde lo puedo descargar? Y le dije, de acá, de Apple, de esto, de aquel. El que te convenga, ¿no? ¡Ah, qué padre! Y me decía, oye, es que está buenísimo. Oye, pero ha pasado, no, es el videojuego, sí. tú diviértete con esa historia. Exacto. Y que además creo que es el cómic más vendido en plataforma digital, es el Injustice. Entonces, al parecer DC... La única caja está en los sabe que Marvel hizo ya un muy buen desarrollo a partir del cine, es donde tiene perfectamente planeado su desarrollo. Me hace muy inteligente no seguir las huellas exactamente, sino aprovechar lo que hizo y decir, y tengo estos dos sí. abiertos. Sí, exacto, y al parecer se voltea a decir, más bien, desarrollemos multiplataforma. Ahora, con Disney yo espero muchos mejores juegos de Marvel. Los juegos de Marvel a la fecha han sido, después del, creo que del Capcom Marvel Universe, sí. que es un gran clásico noventero. Pero Capcom. pero han sido lamentables, ¿no? Sí, generalmente. Sí. Busquen las críticas del juego más reciente que hay, que es el de Deadpool. Son lamentables las críticas. Creo que los más entretenidos eran en Metacritic aparecen, no olviden que ahí hay cine, música, televisión y videojuegos. Ahí pueden ver también la calificación y es lamentable. Creo que los más entretenidos de Marvel fueron los últimos de X-Men, ¿no? En las finales de los 80s, principios de los 90s, que eran las consolas que tenías en este en era arcade, que eran pues. Seis, que eran los X-Men. El de Avengers era mejor el de X-Men. A mí me encantaba Avengers. ¡Avengers! ¡Go! Pero no, o sea... Pero creo que el último juego memorable que hubo de Marvel fueron los de Capcom, los de pelear con Capcom, que hizo de Street Fighter, X-Men por Capcom. Y todos estos, ¿no? Sí, muy buenos. Pero que esos son noventeros, o sea, llevan 20 años sin lanzar un juego. Sin dar pie con bola acá. Y en cambio DC ya tiene una franquicia, de Arkham. DC va muy adelantado en TV y muy adelantado en videojuegos. Pero, Marvel acaba de dar su primer paso muy grande. Muy bien. En todo con suelas de plomo, literal, y a la televisión ahora sí. Y creo que este éxito los va a invitar a voltear hacia la televisión a ver qué más pueden explotar, sí, ¿no? Lo mismo. Ahora, comentamos lo mismo, los fans de Star Wars se pueden regodear, probablemente le saquen algo. No se olviden que Lucas, antes de vender, había planeado una serie de televisión. Una serie de televisión de Star Wars. Entonces, por lo menos, ya se trae la concepción de por dónde puede ir. Seguramente después del éxito de S.H.I.E.L.D., van a ver por qué, si... Es más, yo lo pensaría. En lugar de arriesgar con presupuestos más altos y lanzar algo como Ant-Man, en cine... Que Ant-Man ya está terminada, No, Ant-Man, ¿Está en preproducción? No, sí. ¡No! De hecho, adelantaron, ya me acordé, adelantaron la fecha de salida de Ant-Man. Sí, hacia julio del 2015. Efectivamente. En lugar de arriesgar con algo por el estilo hacia el cine, es a lo mejor enfócate y explótalo por televisión. Bueno, ¿no? O sea, puede ser, es menos arriesgado. ¿No? Mira, yo veo muy inteligente sacar el Runaways primero de televisión con un buen concepto. Recuerden que todo el concepto es muy interesante porque se basa en... ¿Qué pasaría si descubres que tus papás son supervillanos? Son supervillanos, porque hay una edad, lo mismo el exitosísimo Brian K. Vaughan, ahorita el premiado por Saga, tal cual lo expone. Hay una edad en la que te puedes revelar y en lugar de ser tu superhéroe el papá, piensas que es un hijo del maíz. Sí. Dice, ¿qué pasa si descubres que sí es un hijo del maíz? Tal cual. Ay, le tienes miedo y huyes. Por ejemplo, es un gran concepto para explotarlo en televisión. Muy ¿no? interesante. Y aparte siempre dije, Runaways tiene una cosa muy, muy interesante. Es tan étnicamente diverso que te presenta una mutante, te presenta un alien, te presenta una bruja... Te presenta los arquetipos, el genio, el supergenio, exactamente, sí, entonces, los arquetipos, pero te vas a todo, entonces a la vez puedes explotar tanto la diversidad cultural como tienes que cumplir con la cuota de género y de todo lo que tengas que cumplir en la televisión, muy sencillo en un programa de esos. Yo creo que algo como un programa como S.H.I.E.L.D. te da un perfecto escaparate para ir probando conceptos y ir probando personajes. Eso es a lo que iba. Los personajes, para puta cañón. Impresionante. Y el mismo Hickman lo hizo, más o menos, te da la idea que entre Hickman y Bendis, que crearon los Caterpillars. De ahí puedes ir generando muchas cosas. Sí. Pero mira, también vamos a ser sinceros. Mucho de lo que la gente le gustaría ver es, quiero ver al superhéroe. A lo mejor no los de Avengers, porque eso ya los tienes en películas. Pero es como dices, ¿sabes qué? Tienes a un Lucas Cage, tienes a un Iron Fist, tienes a un Black Panther, o sea, todos esos personajes, ¿no? Recuerden que esos personajes ahora son el nuevo Spider-Man and His Amazing Friends. Ya no es Firestar, ya no es Iceman. No, ahora son Ultimate Spider-Man. Y es muy buena esa caricatura. Pero curiosamente es Iron Fist. Es Iron Fist, Nova, Power Man y White Tiger. Es correcto. Hablando una vez más de lo que pasa en televisión y de lo que puede haber en planeación, ojo, no olviden que desde hace un año se hablaba de una serie de nombre Amazon, basada para Wonder Woman. Y ya la retomaron, ¿eh? No, más bien esa la frenan y de repente de la nada te anuncian que lanzan a Flash hacia televisión. ¿Eso qué te hace pensar? Probablemente que catafixiaron a Flash. Por Wonder Woman, ni me parece muy posible, ¿no? Soltó el rumor, el aunque concepto. Muy absurdo, como pueda sonar, es que después de que mencionaron que, más bien anunciaron la aparición de Barry Allen en Arrow, el interés de retomar la serie de Amazon. O sea, eso quedó como rumor. Yo creo que lo dejan siempre en el aire, ¿no? Puede ser, pero a mí más bien una serie que tenías más tiempo que tenías más tiempo desarrollando, lo frenas, anuncias de la nada tres series adicionales. Eso te da a pensar realmente lo que siempre comentamos, o sea, que muchos dicen, ya lo habían dicho. No, sí, pero nosotros siempre apoyamos la idea. Lo más sencillo de presentar a la Liga de la Justicia es ir ensamblando. Primero dijimos el World Finest como tal, que es esta película, y después haces tu Trinity. Sí, se acabó, y tú dijiste muy bien. La Liga de la Justicia con esos tres, ya está cimentada. Sí, ya. Como yo lo demás ya son satélites alrededor. Exacto. Los demás son el profesor y Marianne. Todos los demás, güey. Ahora, también hay que recordar que para... Ese puede ser un mensaje de que, en efecto, Wonder Woman lo están trabajando más para el cine. Y hay un rumor de que, de acuerdo a uno de los casting calls que hay para la película de Batman Superman, que hay uno que describe físicamente a alguien muy similar a Wonder Woman. ¿A Diana o Wonder Woman? Sí, a Diana, Wonder Woman, Clark Kent, Superman, Batman, Bruce Wayne. No como personaje central, pero que en una de esas pueden soltarlo por ahí en alguna aparición, o puede ser hacia el final de la película, puede ser un post-credit. Presento a Diana, acaba de desembarcar. La mención o mencionar a Temesquira o whatever. Ahora, aquí hay algo muy importante para televisión, antes de irnos al corte. Hay un gran precedente que no se necesitan los mega efectos impresionantes en televisión, y eso es, creo que es una de las grandes virtudes de héroes. Flash sí, ojo, Flash sí, pero para el resto, para presentarlo de los realmente, y el potencial que tiene Flash. Shield, por ejemplo, no puede decepcionar tampoco en efectos tan baratos, porque un precedente de yo no estoy, a lo que me refiero, con una pinche explosión nada más de la gasolinera y te van a mentar la madre, en la película. Pero no, a lo que me refiero es que, por ejemplo, en Héroes se hizo muy bien. Y no era en la serie de Héroes. En la serie de Héroes, que es Héroes es una serie pobre, pero muy bien desarrollada. La primera temporada es muy buena. Pero muy bien desarrollado los poderes y todo el aspecto de los héroes. Faltaron los grandes efectos, pero lograron hacer los poderes funcionar en situaciones muy específicas, ¿no? A eso es a lo que voy, o sea, que para televisión es un gran precedente. Es otra parte de Flash, o sea, porque Flash sí le tienes que invertir. Y Flash, si quieres desarrollar Es como Aquaman, güey. No vayas a sacarlo en una alberca, güey. Sí, esa es la gran bronca. De baño con ahí al lado, con Pamela y con el Hop. No, que era lo que estábamos diciendo. O sea, güey, porque después de Waterworld... En Constantine, para presentar, a lo mejor puedes jugar más con la idea de demonios, con formas humanas. No pueden ser tan sabrosas si sale horrenda, güey. ¿Quién? Sí, pero la mataron y la mandaron al carajo y pusieron Shannon Doherty. Shannon Doherty es horrenda. Sí, pero Alisa Milano. Pero sale la eterna mami que lleva 30 años. Alisa Milano. Alisa Milano. Y sigue igual. Sí, Who's the Boss, güey. Así de rápido. Alisa Milano es la nueva Heather Locklear. Sí, yo creo que para eso va. Pues güey, ahí salía Kale y Cuco. En Charm. Sí. Ahí lleva a salir Kale y Cuco. La de Big Bang Theory. Kale y Cuco. De Big Bang Theory. Pero bueno, nosotros seguimos platicando de todo este relajo. Después de un corte. Me suena masa, exactamente. Bueno, nos vemos a un corte. Les recordamos que estamos en la www.quietdown.fm. Este segmento llegó a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Esto es Destripando, vamos a un corte y regresamos. nations of the Persian Empire descend upon you. Our arrows will blot out the sun. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloud.fm. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente. Arriesgándonos a que la policía acá haga su cameo. Exactamente, que no lo vio. No, lo que pasa es que sonó el claxon, iba pasando una patrulla, entonces se pararon, entonces te van a llegar y te van a interrogar de ¿por qué la claxoneada, joven? Pero bueno, entonces porque estábamos... Me estaba despidiendo de unos amigos. Exactamente. Y de hecho, y bien. Ajá. Entonces... ¿Viene para acá, güey? Nah. ¿No? Sí, no, de hecho, sí, no, de hecho, sí, viene para acá. Pero bueno. Y después de huir de la ley de... ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! Sí, cameo de la justicia. Bueno... ¡De la Julia! De la Julia. Exactamente. Seguimos en su sección On the Run. Y, bueno, el bloque anterior estábamos comentando... también justificado el nombre. Sí, exactamente. On the Run. Exacto, On the Run, tal cual. En el bloque previo estábamos terminando de comentar de la peeling que están teniendo todos los superhéroes para la televisión, de lo complejo o no complejo que puede ser. Y previo a iniciar este bloque, estábamos comentando que una de las películas que llevó al traste a cualquier cosa que tuviera que ver con agua... O sea, llámese Fathom, llámese Aquaman, llámese Whatever in the Morning, Namor, lo que quieran. Sí, no. Se llama Waterworld. Y lo que estamos comentando es que de entrada... ¿Por qué lo pronuncias como WC? Waterworld. Porque está para jalarle, güey. Neta, la película es mala. La película es muy, muy mala. No, a mí no se me hace muy, muy mala, güey. Sí, no, sí. Es mediocre. ¿Cuántas veces la has visto, güey? Es el pedo de esa película. ¿La volverías a ver? Sí, se la pasa en la tele... Porque hay días que uno no tiene más que hacer, güey. Cómprate Netflix. Pero también lo que estábamos diciendo es que hoy en día, bueno, que de hecho Steven Spielberg tuvo ese problema al filmar Aquaman, ¿no? Aquaman, el tiburón. Tiburón, perdón. Filmar en agua, creo que está dopado. Caro, es complicado. Sabemos que ahora tecnología ayuda, va a ayudar mucho el CGI. Ayuda mucho ahora el CGI. Aparte, ¿sabes qué era lo complicado del agua? Que nunca podían hacer efectos buenos del agua por lo complicado que es el movimiento del mar. Es correcto. Ahora ya han logrado muy buena tecnología en ese aspecto. Inclusive se ha premiado eso. Entonces ya creo que ya es un punto que probablemente dentro de poco tengan que experimentar con eso, ¿eh? No, y ese es uno de los nichos claros que tienen los dos, las dos compañías, y seguramente cada uno lo estará analizando porque sabe que el que pega primero, pega dos veces. Claro. Entonces, tanto Marvel estará considerando Namor, que no sé si por ahí ande con los derechos de Fantastic Four, ¿eh? No estoy seguro. No, sí se mencionó. Como Warner seguramente está analizando la posibilidad de Superman, digo, de Aquaman. Creo que hay otros personajes que puede explotar con mayor... a lo mejor que vale más la pena el que los explore primero. Uno de ellos es, una vez más, Wonder Woman, que siendo un proyecto que sabemos que se considera riesgoso porque las mujeres protagonistas de películas de nicho no necesariamente funcionan, que es un mito, que veamos... Es que yo te diría que también en cine, ¿eh? Ve la franquicia de Resident Evil, está alrededor de Mila Jovovich. Sí. ¿Y llevan cuántas? ¿Cinco? ¿Seis películas? Cinco películas. ¿Cuántas llevan de... De Underworld. Underworld, que también es alrededor de una... O sea, el personaje central es una mujer. Y ya hemos visto otros casos como Wanted, donde realmente el personaje central... No el personaje central. La que vende la película es Angelina Jolie. Lo mismo pasó con Salt, que fue bastante exitosa. No, y lo mismo va a ser con Angelina, obviamente, con Maléfica, ¿no? Güey, partamos del punto de Tomb Raider, güey. Ella es Tomb Raider, buen punto, ¿eh? Ese es otro. Entonces, creo que también ese es otro de los tal vez puntos que están debatiendo quién lanzará primero una película o un... evento con un personaje superheroico femenino como el personaje central. Marvel, todos dicen, es que inevitablemente va a ser Marvel, y va a ser Miss Marvel, y va a ser... O sea, la chingada, ¿quién conoce a Miss Marvel? El lógico es Wonder Woman, y creo que ahí vale la pena esperar a ver cómo puede funcionar Wonder Woman para que Marvel busque explotar el suyo. Marvel lo tiene muy sólido dentro de equipos, cosa que DC no tiene. Es correcto. Sí, no, los personajes femeninos de DC realmente son los que valen realmente la pena, o los que están grabados en la mente de la gente. Wonder Woman, pues Black Canary. Sí. Quitando Black Canary, que yo creo que sí le necesita a Green Arrow. Puede ser, ajá. Bueno, y Catwoman, que va de la mano de Batman, ¿no? Exactamente. Porque de ahí en fuera, digo, los que son, los que se podrían llamar, y es algo que comentamos en alguna ocasión, que una gran ayuda o que fue en detrimento, por ejemplo, para un Green Lantern, fue la misma serie animada, ¿no? Que todo el mundo esperaba, bueno, está Hal Jordan, y de repente la gente volteaba y decía, bueno, que no era el negro, güey. O sea, que no era John Stewart. Bueno, por la serie animada, exactamente, claro. Que recordemos lo que comentamos. Para mucha gente, ese era Green Lantern. Así como para mucha gente, Wally West era Flash, güey. Mira, yo, es lo que siempre hemos dicho. O sea, ¿cuál? Hay una pregunta muy soque, que es, ¿cuál es el o la versión de tu personaje definitiva? Pues con la que conociste, güey. Correcto. O sea, la respuesta es que, más buena que existe es esa. Para mucha gente... Dick Grayson siempre ha sido Nightwing, y Tim Drake fue previo a Damian. ¿Ha habido otro Nightwing? Sí, Superman. ¿Pregunta? Superman. Ok. Ajá. Superman fue Nightwing. Pero no, realmente no. Ajá. Entonces, sí, pero no. No, digamos más que, bien digámoslo como Robin. Ponle ejemplos de Robin. No, digamos que para la nueva generación, que Dick Grayson no saben que fue Robin, que para fue la nueva Tim generación Drake. Así de sencillo. Se va a llamar Damian. Exacto. Sí, seguramente. Uh-huh. Y digo, es lo mismo con cualquier otro personaje, ¿no? O sea, Flash, si le preguntabas a la gente de los 40s, pues era Jay Garrick. Si le preguntabas a la gente de los 60s y antes de mediados de los 80s, era Barry Allen. Del 86 para acá, era Wally West. Y hay mucha gente que tiene 18, 19 años que no sabía que existía un Barry Allen más que así como acá, sí, un güey que se murió. Y punto. Realmente no saben que existen más Flash. Exactamente. Ajá. Entonces, yo sí creo que en cuestión de lo que estaba comentando ahorita Armando, Wonder Woman es más viable como un personaje femenino. No, en Wonder, cine. Wonder Woman es el personaje por excelencia femenino, así de sencillo, de los cómics. Ajá. Sí. Digo, de los más conocidos. Por ejemplo, en Avengers. El más conocido, sí, creo. Pues sí, de hecho sí. Yo creo que sí. Ahora, por ejemplo, hablando por lo mismo de la caricatura, ¿no? De la serie animada. Que por parte de ese, que es algo que fue una presencia constante durante, ¿qué fueron? 6-7 años, el Justice League Animated, entre el Animated y el Unlimited, que estás hablando que ahí te presentaron a una Hawker, ¿no? Que dudo mucho, honestamente, que se preocupen en sacar alguna película o algo que en lo que incluyen a Hawker. No se me hace tan vendible, ¿no? ¿A ti sí? No, yo creo que te enfocarías en Hawkman. Si quisieras hacer algo de ese estilo, que a lo mejor es un personaje que por concepto y visualmente puede ser interesante. El problema es de que no tienes ni siquiera una historia. Verás a Satana en Constantine. Sí, eso yo me parecería muy lógico. Yo creo que en Constantine se me hace probable. Verás a Xanadu, a un Deadman, a lo mejor no como lo ubicamos con el tazoncito rojo. Tazoncito rojo y esto, pero puedes ver. Mira, cualquier Deadman. Personaje de la Justice League Dark, como lo mencionaste. Y el mismo Swamp Thing, claro, o sea, puedes desarrollarlo. De hecho, tiene que ir pegado. Sí, con Constantine. Sí, ellos son de los que van de la mano. ¿No? Pues deja, surgió uno del otro. Exactamente. Entonces, sí hay personajes que no son, en televisión sonarían no tan complejos, ojo, sonarían no tan complejos de realizar. Ajá. Pero al final del día... En televisión tienes que tener un concepto más que un personaje. Exactamente. Ajá. Que yo creo que eso fue lo que pegó con Smallville, ¿no? Que era el concepto y el esperar a ver a ese tipo con el traje de Superman, que... Por fortuna o por desgracia, o como quieran verlo, y ahora sí ya es de cada quien, pues nunca se dio. Entonces, pero, fíjate, regresando un poquito a lo que hablábamos en el bloque anterior con respecto a Gotham, hay algo que no quería dejar pasar, que me llama mucho la atención. Estábamos diciendo que James Gordon aparece en el número, la primera aparición de Batman, ¿no? En el Detective 27, que es de los personajes más longevos. Y el hecho de que él haya sido un policía que viene de Chicago después de haber cometido un error, ya sabes, una clásica tarugada, que viene de Chicago, eso lo hace Frank Miller en Year One. es el primero que menciona, y que también parte de las de la una de las familias, ¿ah?, de los Falcón, estaba en Chicago, ¿no? Pero hay que hacer, no es Falcón. Es Falcone. Falcone. Sí, es Falcone, sí, porque sí, es sí, italiano. Porque ahí sí, hasta lo pronuncian mal, sí, los gringos lo pronuncian mal. Es Falcone. Falcone. Sí, no es italiano totalmente. Pero a mí me sigue llamando mucho la atención la explotación, ¿no?, de la serie de televisión. Porque también se pueden arriesgar a que no sea más que otra serie de policías, ¿no? No, yo creo que la televisión está en otro nivel, ¿eh? Yo creo que ya saben que tienen que desarrollar algo. A mí me parece que algo y que la idea de, vamos, si hubo un interés por todas las cadenas en esa serie es porque el concepto está perfectamente estructurado y desarrollado, ¿no? Y fue sencillo, cuando preguntamos qué podría sacar, sí, DC para competir con Agents of S.H.I.E.L.D., sí, todos pensamos en Gotham. Es el universo más desarrollado como tal. Y yo creo que también más interesante. Mi carnalito escribió un artículo, el único que ha escrito muy bonito. El único que ha escrito muy bonito, sí. No, hay entrevista muy cual, buena. Que tal cual, uh-huh, sabe y lo dice. Está desarrollado porque es... Vive. Gotham vive como tal. Sí. Entonces... es un personaje como tal. Sí, la ciudad como tal es, y todo el mundo lo ha mencionado siempre, ¿no? De hecho, en Court of Owls es lo que comentan, ¿no? La ciudad más famosa de cómics, por encima de Metrópolis y de Nueva York, de Spider-Man. Porque realmente Nueva York, ¿a quién le pertenece? Es al Hombre Araña. ¡Los americanos! ¡Ah! No, aunque salen los Avengers, aunque los X-Men todo, también están ahí, bueno, aunque se pichen de Daredevil, pero Nueva York es el Hombre Araña, ¿no? Tal cual, sí. Es el superhéroe neoyorquino por excelencia. Sí, sí, es correcto. Sí, digo, todo gira alrededor de la ciudad. Y fíjate que yo considero que, por ejemplo, hacer una serie, una precuela de Metrópolis, sería... totalmente ñoña y aburrida. La han hecho hasta el cansancio en la televisión Metrópolis. Sí. ¿Con sí, qué? No. Luis Clark. No, pero es incluyendo Superman. Yo, por ejemplo, un concepto como Gotham me refiero. O sea, una ¿qué precuela. ¿Qué tienes de Metrópolis que te pueda aportar? El Daily Planet, una serie de reporteros. ¿Una serie de reporteros o de landlord? Sí, la ascensión de Luthor como el vendedor de bienes raíces más afamado. No, en Gotham puedes desarrollar el mismo Arkham Asylum, lo puedes ir desarrollando con la misma puedes desarrollar algo de terror, locura, mafia, Blackgate, conspiraciones, corrupción. Exacto. No, es mucho más rica como ciudad, sí. O sea, pero sin lugar a duda, Y entonces aquí uno voltea y se pregunta, ¿Por qué Pittsburgh? No, sí, todo lo que hay que ver en Pittsburgh, sí, no sabes, huevota. Aquí es donde uno voltea y se pregunta, ¿por qué se colgará tanto DC de Batman? Pues porque es lo más desarrollado que tienen como concepto. Y la gran ventaja que tiene es que no se necesitan superpoderes, güey. Vuelvo a lo mismo. Puede ser grandes historias de detectives. Pero eso es lo que lo hace más appealing, ¿no? Y para televisión. Sí, funciona, vamos, es un concepto que va a funcionar para propios, hacer funcionar en televisión, extraño, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, la riqueza, no vuelvo a lo mismo, que se me hace muy interesante si lo hacen y lo hacen de esa manera, el introducirte a todos los personajes de Vértigo en una serie de Constantine y que puedan llegar hasta un Sandman, digo, porque Sandman tiene grandes historias que no sería difícil llevar a la televisión. Puta, Sandman. Sandman sería un viaje para televisión, ¿eh? Sí, claro. Sí. Y opino lo mismo, a mí también me parece que es una muy buena idea desarrollar Constantine y el universo sobrenatural de DC Comics, porque ya lo decíamos, ¿no? Nada más, o sea, ¿qué clase de personajes tienes para echar mano? Swamp Thing, Satana, Deadman, que fácilmente los puedes hacer encajar, ¿no? Yo la verdad, te digo la verdad, no tocaría a Sandman. ¿No? Sandman se me hace que es vendible por sí solo. Puede ser, Yo de acuerdo. Yo creo que lo puedes hacer en una serie totalmente independiente. Completamente. Mira, agárrate todo lo que escribió Gaiman y tienes y para... tienes material para sacar lo que quieras. Pero impresionante, Creo que funciona mejor, es un concepto que puede funcionar mejor en televisión que en cine. Sí, totalmente de acuerdo. A excepción de que sea algo así tan chido como lo que hicieron Gaiman y McKean de Mirror Mask, que es que de hecho es mucho del estilo de lo que son las historias de Sandman en los cómics, ¿no? Sí. Honestamente sí está muy muy chido. Y ahora, retomando lo que es la cuestión de Agents of S.H.I.E.L.D., que ahorita es ahora sí la sensación del momento, y con mucho mérito, bien merecido, muy muy merecido. Lo que estamos comentando, el hecho de que te permita, me parece inevitable que en algún capítulo, en algún momento te tengan que aparecer una Black Widow, un Capitán América, un Thor, posiblemente un Iron Man, no sé qué tanto pueda ser. Llaman validaciones. Pero es como dices, ¿no? Hay mucho, ¿cuántos superhéroes definitivamente no son para salir en una película de Avengers? Pues, de entrada, Ant-Man yo no me molestaría en él, pero... No, yo creo que sí, pero los mutantes, simplemente porque le pertenece a Fox. De entrada. Pero, aparte es un universo muy aparte. En televisión y en... En televisión y en... ¿No entrarían? O sea, los derechos son totalmente para Fox y hazle como quieras. Los derechos es Fox. Ok. Para explotarlos. Es para cualquier medio, ¿no? Pero entonces, o sea, de los que no son los mutantes o los Fantastic Four, o sea, en realidad del universo Marvel, con todos sus superhéroes B, C y lo que quieras. ¿Otra serie de televisión que podría ser muy buena? Daredevil. Daredevil creo que pudiera ser una buena serie, fíjate. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Pudiera ser muy bien Daredevil. Ojo, si Marvel tenía su plan de desarrollar Doctor Strange para el cine, el concepto del superhéroe de Constantine lo místico, puede llevar por otro lado, Se puede llevar se lo puede llevar. ¿Quién sabe? Porque ya sí declararon y buscaron un actor, yo creo que lo van a echar. Pero no se pueden clavar y de ahí pueden agrandar. El plan de Marvel en cine es de largo plazo, o sea, sí lo tiene bien estructurado. Pero, y que creo que la idea es, no sé qué vayan a hacer con Doctor Strange, pero al final, será más la idea del superhéroe, que Constantine no es del todo superhéroe. No, pero la entrada que te da, la entrada al mundo que te da es lo que puede ser muy, muy interesante. Pero fíjate, aparte nada tontos, porque es algo que Warner, aunque no sea directamente por el canal, ¿no? Por CW. Es un concepto, la magia es un concepto que ha sido sobreexplotado, y era lo que estamos comentando en el bloque anterior. Estás hablando de una serie como Supernatural, que ya lleva 9 temporadas, y que sigue siendo un exitazo. Desde que es televisión, ha tenido 3 grandes géneros. Me interesa ver, vamos a ver. Policíaco, ve la historia de la televisión, y a la fecha siguen siendo series policíacas, siguen siendo médicos, a la fecha, Grey's Anatomy, vete hasta el doctor Ben Casey, güey. Quincy. Bueno, y vámonos. Bueno, estás hablando doctores y fusiones, ¿no? Pero eso ya, por ejemplo, si es ahí, eso es fusión entre policíaco y doctor. Pero es una evolución del género policíaco. O sea, policías, médicos y sitcoms familiares. Sí, lo que son comedias familiares. De familia. Esos son los 3 grandes géneros que hay en la televisión, y de ahí ha salido todo. Concurro. Sí, totalmente de acuerdo. Es toda la historia de la televisión, son esos 3 géneros. Falta solo un sitcom de policías. No, lo ha habido. Y médicos. No, policías y médicos no, pero policías se ha habido. Por eso, hay que proponerlo, güey. En las que eran las del Naked Gun... Police Squad era un sitcom de policía. Puta, Naked Gun era... Ay, güey. Sí. Hammer, ¿no? Sí. Entonces, pero vamos, son los 3 grandes géneros. Entonces, si hablamos de... Es que las brujas o lo sobrenatural ya está muy explotado. Ya se volvió otro de esos grandes géneros que... Vamos, se van repitiendo las fórmulas en televisión. No, espérate, si hay lugar, o sea, tú dices que está muy saturado. No, yo no digo que está muy saturado. Yo lo que digo es que ya se volvió un género que se volvió de gusto de la gente, que ya es algo muy seguido, que ya es un medio, que ya es un género muy probado, que tiene éxito y que eso al mismo tiempo facilita. Por eso, el único que se sale del género, curiosamente, de lo que mencionas, es Glee. Es musical. Es musical. Uh-huh. Y eso es una cosa muy rara en la televisión. ¿Eh? Sí. Bueno, ya ahorita hay otro, que son los realities en todos sus manifestantes. ¡Hijo, qué porquería! No, yo creo que eso lo deberían de erradicar, pero bueno. Porque los realities van desde los concursos, uh-huh, tipo... The Wheel of Fortune. No, porque ese, fíjate que es otro género, es que es la televisión de concursos. Y que ese es a lo largo de toda la historia de la televisión. ¿Ves? No, y hay otro más. El de concursos, no sé, porque no es un reality como tal. Pero, por ejemplo, X Factor, The Boys, American Idol, American Top Model. Todo eso es reality, hasta Big Brother, The Real World, The Jersey Shore. Reality TV ya es... Jersey Shore, güey. Vamos, es lamentable, es la parte... por eso no se comentó con gran impresión. Jersey Shore, no es Jersey Shore, güey. Géneros de televisión producida, o sea, digamos, producida como series, porque sí, el otro gran anchor de la televisión, tienes toda la razón, han sido los juegos, uh-huh, los concursos. Ese, y a lo largo de la historia de todas las televisoras... El premio de los 64,000. Sí, claro. Entonces, en familia con Chabelo, pues un programa de concursos. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, pero te digo, entonces yo creo que eso mismo facilita por eso la entrada. No es porque sea un género que, ay, no, es que ya lo vimos mucho. No es, güey, o sea, se está explotando series como True Blood, aunque es HBO o lo que quieras. It's not porn, it's HBO. Uh-huh. Lo han usado y con gran éxito. Eso facilita, ¿no? Porque dices, magia, bien hecho, pues, ok, adelante. Y yo creo lo que comentaba... De entrada, con parte, yo creo que de la aceptación, independientemente de toda la campaña publicitaria y el éxito de Avengers, todo lo que jaló Josh Whedon hacia Avengers, es qué tan sencillo es, qué tan accesible te vuelve el primer episodio para que la gente se enganche. Claro. Ajá. Y me queda muy claro que Agents of S.H.I.E.L.D. lo que tuvo es eso, lo consiguió. Lo mismo que Arrow es, te presento, las dos series son, te presento de una manera sencilla conceptos que te van a enganchar. Ajá. Y te conmino a que lo sigas viendo, sí. Y aparte te presenté un güey, sí, carita y sin camisa. Exactamente. Sin que sumar. Uno, es por parte de Arrow y por parte de S.H.I.E.L.D. es el agente Coulson. A lo mejor mucha gente no lo ubicaba, pero güey, ahí está. Pero ahí está, y ajá, después chance te voy a sacar un cameo de Nick Fury. Ajá. Puta, pero es ya. El mundo de los Avengers, que hay debajo del mundo de los Avengers. Entonces, muy bien hecho. La serie da para mucho porque además decimos es una vitrina natural más que Arrow, que lo ha hecho muy bien el presentar. No, hombre, y aquí, vamos a ver complejo. Seguramente las prisiones, vamos a ver The Raft. Exacto. Vamos a ver Big House. Exactamente. Digo, está Ant-Man, en el momento que está Ant-Man queda claro que Big House está ahí adentro. Sí, y podemos ver a Ant-Man, probablemente, no sé, o sea, lo van a presentar si es Hank Pym, uh-huh, como tal, pero deja eso, después de que salga en la película probablemente veamos a Ant-Man como miembro de S.H.I.E.L.D. ya en la versión de se utilizó el traje. Probablemente también salgan trajes tipo Iron Man, como siempre los usaron por ahí para cuidar las prisiones. No, tienen tanta tela de dónde cortar. Pero te digo, por ejemplo, Black Panther estará con Fox con los derechos de Fantastic Four. No sé. No sé si Black Panther y Namor, no sé dónde hayan quedado, ¿eh? No, yo les dije una, ¿no? Según creo yo, que... los Inhumans se fueron con los Fantastic Four, ¿no? Sí. Según yo, Inhumans es... No, pero Inhumans es una de las que siempre ha estado barajando el productor de Marvel, Abby. Pero no, Abby, entonces, no, Abby no, el otro... Kevin Feige. Entonces, yo creo que sí lo tiene Marvel. El que dijo, según yo recientemente, fue Namor. Y dijo, no lo verán. Ok. No, qué raro, porque en Avengers, bueno, es cierto. Lo mencionan. En Iron Man 2. Sí, mencionan en el mapa, En ¿no? el mapa aparece Atlantis. Pero eso, what the fuck, sí. Atlantis es de uso público. Público. Sí. Así de sencillo, ¿no? Pero sí, lo que no es me queda claro es necesariamente qué es todo lo que se fue con Fantastic Four. X-Men es más no, claro. No, pero ya vimos que hay huecos legales como Quicksilver. y la Scarlet Beach. No sé, porque no la han presentado. Pero, por ejemplo, Quicksilver sí es un hueco legal evidente. Sí, claro. No, porque ya anunciaron a uno de los cast de... No ha anunciado los mutantes Lo podían utilizar los dos. Uh-huh. Eso creo que ya lo había mencionado Kevin Feige, que cualquiera de los dos lo podía utilizar. ¿A Scarlet Witch también? Sí, son los dos. Okay, los dos personajes quedaron por ahí en algún vacío legal. Son gemelos, deben ir junto con pegado. Sí. Entonces, porque serían siameses. Sí. Y como dirían, somos unos gatos siameses, somos un siamés hecho dos veces. Ahí te las dejo de tarea, a ver, vean de qué película se trata. Así, pero bien cantado. Me queda muy claro que Pagli no vas. No vas, ¿no? Carnal, no. Ah, no vas, Pagli, sino. Entonces, olvídate de aparecer en Flash también, güey. Afortunadamente. Pero, por ejemplo, personajes como La Visión. Es Avengers. 100%, tanto que se ha rumorado que viene para la película. O sea, ya cuando es eso, es que... Y no lo niegan, es que es posible. Exactamente. Y bueno, antes de terminar el programa, ¿tu recomendación, carnalita? Fíjate que hay una cosa muy interesante. Yo creo que ahora sí les voy a decir que apunten, así, para Marvel Televisa. No es cierto, Marvel Televisa, DC, de Televisa. Anunciaron su primer absoluto, como tal, uh-huh. Justice. ¿Sí? Se me hace una excelente, excelente opción. Justice es un must have. Sí. Es la mejor versión que vas a poder ver de los superamigos bien hecha. Ajá. Sí. De acuerdo. Es una gran, gran historia. O sea, saben que es una de mis bitches, o sea, de que me sodomizan. Sí. Jim Krueger. Sí. Para mí es... de la mano, o sea, Jim Krueger, Alex Ross, cómprenlo. Sí, así de sencillo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y viene en versión Absolute por parte de Televisa? Parece que sí, Absolute Works. O sea, vamos a ver cómo lo sacan, pero sabemos que Televisa está haciendo muy buenos trabajos, ha tratado de emular las portadas, por ejemplo, de Spider-Man, salió el especial. Sí, claro. Entonces, están haciendo muy buen trabajo en eso. Viene también el Fatal Attractions. Y parece, estaba leyendo que en la página la de los hologramas, que es la de donde le quitan el adamantio a Wolverine. ¿Van a sacar Fatal Attraction? Ajá. ¿2 años después? Para precisamente... ¿Pero por qué no? Nunca se publicó en México. No, pero es para aniversario. Y aparte es... No puede ser aniversario, no olvidemos que cumple X-Men 50 años. Es correcto, ese es el propósito. Bien. Se me hace que están bien estructurados, están en buen plan, en ese aspecto. Digo, con todo y que ya son cómics, o sea, ya son viejas las historias. Pero no importa, o sea, un Weapon X, por ejemplo, un Absolute de Wolverine, en el que le agregas Old Man Logan como atractivo, te vende. Sí, claro. Sí, es bueno. Entonces, ahorita que mencionaste eso de Justice, y también viene... Y apúntenlo simplemente, pero con tiempo. Sí, ahorita viendo el anuncio, vayan con nuestro amigo de Voz por Comics, ¡órale, va! De una vez, sí. ¡Tómala! Esa, y ¿sabes también cuál? Apúntenla, porque si no se agotan. Aunque no es mi recomendación, que también viene por parte, eso lo anunció Giovanni Arevalo, de Televisa, DC y Marvel. De The Family. También ya viene en Omnibus. ¿Va a salir en Omnibus? Ya está a la venta. El Death of the Family está siendo publicado en el cómic regular de Batman. Ajá. Como DVD, porque de modo que te lo suspendan. Sí, no. Y todas las historias alrededor. O sea, todos los spin-offs. Está a la venta, ¿eh? Está a la venta el EP o la recopilación, o como le quieran llamar. Ya está a la venta. Sí. Y es otro que yo creo que sí deben de tener, ¿eh? El Death of the Family. Sí. No el Dead in the Family, eso es muy muy malito, pero es un clásico. Pero es un clásico. Sí, mataron a Robin. Ajá. Sí, y regresando a Jason, entonces vale más. Pero bueno, entonces tu recomendación es Justice de Televisa. Definitivamente. De este Televisa. Ahora sí me voy a ir por ahí. Es una gran, gran historia. Gran recomendación. Brutal el concepto de que los villanos... De rompan su mandarín en guerra. No, traten de venderse al público en general como héroes. ¿Sí? Muy buen concepto. Sí, claro. Como siempre hemos dicho, saben escribir arquetipos estos dos personajes, o sea, Krueger y Ross, saben irse a la esencia. Y una gran Liga de la Justicia. ¡Uy, buenísima! Gran versión, sin problemas, sin continuidades, atemporal totalmente. Y uno de los escasos trabajos de Alex Ross, que le toman años desarrollar de interiores, Sí, porque portadas sobran. Sí. De Alex Ross, pero definitivamente. Y de los más largos, porque son 12 números. Uh-huh. Regularmente había hecho 3 o 4 Prestige, ¿no? Exactamente. Pero aquí están dando de 12 números. Sí, no, o sea, son trabajos que solo hizo para Marvels, por ejemplo, para que son 4. Kingdom Come, que son 4. Kingdom Come, que son 4. Por ejemplo, Earth-X, que son 3 maxisagas, que uh-huh. es la primera es donde vemos Marvel. Pero hace las portadas. No, sí dibuja los interiores, nada más le ayudan en los breakdowns. ¿Pero no es Jean-Paul León? No, a ver, Jean-Paul León sí se avienta Earth-X, ojo, ese sí. Los interiores. A ver, las portadas son de Alex Ross, los interiores no son de Alex Ross. Y los diseños y la historia es de Alex Ross con Kruger. Sí. Pero según yo, los interiores los hace, no recuerdo si es Jean-Paul León, creo. Sí. Entonces, creo que tienes razón. Hay muy pocos interiores de Alex Ross. No, y de hecho Justice entonces es el que estoy confundiendo. Es Doug Braithwaite. No. Es que según yo, en uno de esos de, no me acuerdo si Paradise X o no me acuerdo. Tengo la duda, fíjate. Pues según yo hacen los breakdowns, o sea, lo que se estipuló mucho es que le hacían los breakdowns y él llegaba y les daba la definición. Justice pasa lo mismo. Creo que es en Justice, pero según yo, pero ninguno, no es Braithwaite. Ninguno de sus Earth-X, World-X o... Hijo, ninguno de estos, me encanta y no me acuerdo. Según yo, ninguno dibuja en los interiores. Sé que él hace todos los diseños. A ver, Jean-Paul León en el primero, Doug Braithwaite en el segundo. Tienes toda la razón, ahí no es. No. Marvel sí es. Marvel claro, 100%. Kingdom Come sí es. Kingdom Come es completo. El otro es Justice. El Justice. Y no recuerdo muchos más. Claro. Prestige, obviamente todos. Uncle Sam. Ajá. Uncle Sam sí. Que yo los tengo, son curiosos, bastante curiosos. Sus cuatro especiales. Me salieron baratísimos, aparte en la tienda, en las de el famoso, ¿cómo le llaman? El Quarter Box. Quarter Bean. El Quarter Bean, exactamente. No, de ese estilo, me salieron regalados. Y lo que es The Power of Two, de Justice. Sus cuatro treasuries. Lo que es Superman. ¡No! Y otras series, ya me acordé, espérate, todo lo que hizo para Dynamite Superpowers. Ah, y Superpowers, sí. Él hace también los interiores. Él hace los interiores. Todas las portadas también de Astro City. Ah, por cierto, esa es la recomendación de la semana. Astro City. Vértigo. Astro City. En Vértigo, ¿no? Sí, es correcto. También. ¿Tu recomendación, canalito? Mi recomendación es... sí, yo creo que sí, porque me gusta mucho la recomendación que hicimos de que hace de Justice. Y realmente, pues vamos, de lo que he visto, ya lo he mencionado, el Superior Spider-Man con la participación especial de Miguel O'Hara. Está que sabemos que por ti podrían quedar Miguel O'Hara de Spider-Man. Bueno, él pudiera ser perfectamente el Spider-Man definitivo y sería maravilloso. Y los especiales de villanos ha habido altibajos, ha habido unos muy buenos, ha habido unos muy malos. ¿Cuáles son los malos? A ver, dime, eso sí me interesa. A ver, ¿cuáles dices no se acerquen? Mira, más bien les diría cuáles han valido chapas y todo. Mira, ¿cuáles han valido la pena? De los que he visto hasta ahora. De los dos, por favor, o sea, buenos y malos. Mira, buenos, me gustó mucho el del pingüino, me gustó el del Riddler, es bastante bueno, que no lo escribe Snyder, él hace la historia, él contribuye en la historia, pero no lo escribe como tal Snyder, pero es bastante bueno. El de Two-Face, dentro de todo, me gustó, es de los que van más ligados a la historia de Forever Evil. Es parte de la selección, digamos, de si se unirá o no al Crime Syndicate, a este nuevo orden mundial que hay. Otros por ahí interesantes que me han gustado, mira, malos, el de Harley Quinn. Mal. No me gustó en lo absoluto. No lo he leído, ahí lo tengo. Polémico desde antes de salir, ¿verdad? El de Harley Quinn. El de Harley Quinn. Porque el suicidio, que quién sabe no, qué presentar. No, es para el... No olvidemos que viene el cómic mensual. Es para el otro, para el que mensual. Que lo hacen Palmiotti y Amanda Connor. Ah, ok, es para ese, ok. Pero, bueno... ¿Malo qué otro? Mira, malo, a mí no me gustó el de Mr. Freeze. No es tan malo, pero no dijimos que no cumple las expectativas, sí, después del anual. Después del anual me se quedó muy bastante corto. Más flojo. El de Ra's al Ghul ha sido mediano. Por ahí, al parecer, hay uno bastante bueno que su mismo escritor, Greg Pak, lo recomienda. Ahí lo tenemos, se los prometemos, ¿no? Que les los vamos a comentar. Lo acabo de comprar. Este es el Batman Superman. Batman Superman y Doomsday. Se habla muy bien, también no los hemos leído todavía, los de Wonder Woman, los dos, Cheetah y Firstborn. A mí el que se me hace interesantísimo es el de Firstborn. Firstborn, claro, que es el que escribe Azarello. El otro no escribe Azarello, es Cheetah. El otro no, pero las críticas han sido bastante buenas. ¿Ah, sí? Sobre el de Cheetah. Interesante saber qué van a poner, porque técnicamente quemaron todo el origen de Cheetah. Pero vamos, Justice League, ¿no? Sí. Pero a lo mejor es el desarrollo un poco más a detalle de esa historia. De cuando eran amigas, jugaban almohadazos, descubrían su sexualidad. Descubrían para qué se la crema batida. Mira, controversial, el que yo no entiendo porque hay una sensación absoluta por el de Joker's Daughter. Hijo, qué basura. Te lo dije que era una basura del momento, que lo vendían con una máscara. No, el diseño a mí no me parece malo, pero no me parece que sea... la sensación. No manches, aparte vemos una duela, porque es duela. Es duela, desfigurada. Pues trae la cara, trae... está desfigurada por un accidente con su mascota, que le lame sus partes cachetescas. O sea, la... bueno, algo por ahí, ¿no? Pero bueno, por lo que alcancé a ojear, ¿no? No lo leí del todo. Pero, pues, por eso usa la máscara. Que es, supone que es la cara del Joker, ¿no? No, más allá, sí. No sé si sea bueno. Sí, ella se encuentra... No, pero la sensación absurda de los precios y todo. No, eso la es la pero eso de los precios, sí, bueno, se lo merecen. Si lo pagan, ya, se sí, lo merecen. El sábado lo vi cotizar en 850 pesos. ¡Ja! En la portada 3D. ¿Cuánto? 850 pesos. Nah. Sí. Es un absurdo, es un robo. Sí. Eso sí es un robo. Al parecer en eBay hay... hasta en precios más altos. Están muy dañaditos. Quien pague eso dentro de 3 meses o 6 meses, va a ser la mitad. Historia, no va a ser la sensación que se espera esa historia. No sé por qué hay tanta sensación con ese cómic, honestamente. Porque en primera ni la hija de Joker. No, y nunca lo ha sido, ¿eh? Duela Dent nunca ha sido... su hija biológica. No. Siempre ha sido un hombre. De hecho, el Duela Dent... ¿Un hombre? Nombre. Nombre. Ah, nombre. Name. What's in a name? Porque, de hecho, ni siquiera es la hija de Harvey Dent. No. O sea, es un alias. O sea, nadie conoce el verdadero nombre de esa tipa que es totalmente... Esa paciente de Arkham y es totalmente esquizofrénica. Duela Dent no es un nombre como tal verdadero. No. Nunca fue ni siquiera... Bueno, porque Dent, obviamente, empiezas en Harvey Dent, ¿no? Es que empieza ella como de la hija del Joker, después se vuelve la hija de Two-Face, y de ahí ya villano que ve es la hija de Wild Beast. Me parece un robo, digo, independientemente... No lo he leído, ahí lo tengo. No sé qué tan bueno o malo sea. Ya nos dirá. Pero sí sé que 850 no vale. No. ¿No? O sea, no nos vale. No. Perdón, no, 850 tal vez un absolute, güey. Pero no un cómic con portada 13. No, es un robo, es un absurdo, es ofensivo ese precio. Totalmente. Pero bueno, pues quien lo quiera pagar, pues páguelo. Tu lana. Sí, es tu lana, ¿no? Y básicamente, ¿no? Haz lo que quieras con ella, pero sí, pero es un absurdo. Pero bueno, ha habido altibajos en general con los especiales de los villanos. El de Mambat está bastante bueno, escribió Frank Thierry. Okay. Insisto, al tirajo. Frank Thierry. Qué bueno ver a Frank Thierry nuevamente en los cómics. Sí. Oh, sí. Y... Long time writer. Pero en general... Cool Rain. Sí. Claro. Y... pero en general, al parecer ha sido muy exitoso el evento. No. Eso estoy seguro. Funciona. Será el primer... Seguramente desbanca a Marvel este mes sin problema alguno. ¿No? Sí, sin problema alguno. Ahora veremos por qué son retornables, las ediciones no 2D, son totalmente retornables. Qué bueno, porque estoy viendo que le sobran impresionante 2D por ciertos lugares. Pues deberían de comprar los 2D, porque honestamente la historia es la misma. Yo me he comprado los 2D, güey, la mayoría. ¿El interior cambia algo? El abuso, pues mejor... Bueno, no, es que es el abuso y la idiotez, vuelvo a lo mismo, es el abuso de un lado y la idiotez del otro lado. Pero como dice Armando, que su varo, gástenselo como quieran, al rato cuando no traigan para el metro, pues ya estarán chillando y intentarán vender su portada de 850 pesos y se reirán de ustedes. Y la historia es exactamente la misma en una portada 3D que en una portada 2D. No, y además de todo, yo no creo que ese precio se mantenga por mucho tiempo. No, lo que siempre hemos dicho, en 6 meses van a ver cuánto vale todo lo que pagaron. Y verán, madre, que son las peores inversiones que pueden hacer. Totalmente. En ese aspecto. Ajá. O sea, señores, si alguna vez creyeron que iban a ser ricos de cierta manera con eso, si es un coleccionista que te vale madre el dinero y es el gusto de tenerlo, adelante. Pero aún así, si quieres hacer negocio con ellas, cuando eres coleccionista, eres inteligente y no lo compras en compras barato para que sube de precio. Uh-huh. Claro. Pero o sea, caro, una acción la compras barata, no la compras alta. No lo compras en su momento de mayor demanda. Claro, estás muy imbécil si lo haces así. Porque una vez estás condenado a perder valor. Sí, claro. Sí, totalmente. Ajá. Y bueno, yo le recomiendo de... No, eso ya lo... Hawkeye, güey. De East of West. Es de Hickman. East of West. Está muy buena. Y del baúl de los recuerdos, Ghost in the Shell. Como cómic. Yo tengo un número, yo tengo toda la serie, son 8 números, es un mega mamotreto el TP, pero créanme que vale la pena y lo que les dije. ¿Ya lo entiendes? Ya aprendí a leer al revés, porque al final es manga, no, pero tiene conceptos muy interesantes. Ya sabe qué dice Satanás. Sí, güey, no. No, la cosa es que una de las cosas muy interesantes de este manga es que las primeras páginas están a color y el resto es en blanco y negro, y eso es algo que los buenos mangas hacen para que veas la técnica de coloreado y del dibujo completo por parte del autor, y después ya te concentres en la historia y en ciertos detalles de los personajes. Okay, véanlo, es uno de los grandes clásicos, yo pensaría que más que del manga, del anime. Del anime, ¿no? Sí. Ghost in the Shell es uno de los grandes clásicos. Mega clásico. Sí. Yo nunca la he visto, pero todo el mundo que la ha visto, es que no es fan del anime, el que la ha visto... Le encanta. No, y aunque no seas fan del anime, sí, es buenísima. Gente que no es fan del anime la ha visto y me la ha recomendado ampliamente. Sí. Es como una Kira. Sí. De hecho, si la pueden las dos versiones, la versión del anime y la manga. Te viene a la mente después de Kira. Ajá. Ghost in the Shell. Sí, es un gran clásico. Entonces, en cómic, lo que está saliendo, le recomiendo mucho de esto, pues, es de Hickman. Ajá. Y está muy, muy chido. Ahorita va en el número 5. Ajá. Ya después... Ajá. Nos dices un resumencito, ¿no? Sí, no, está muy buena. Y Ghost in the Shell, ya sea... el TP es un mamotreto, pero créanme que vale la pena. Cada página de los 8 números, que es un mega mamotreto, valen la pena. Y en la película, animación, es impresionante. Qué bonito un programa light después de un programa leguleyo. Exactamente, totalmente. Y próximamente se avecina una crisis. Ahí se los dejamos todavía. Pero bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, del buen Clarky, Nightboy, DC allá en Happy Harbor, agradecemos su presencia y compañía. Les recordamos que si les interesa alguno de los títulos que comentamos aquí, o alguna de las series que también en DVDs, colectivos, playeras, etcétera, etcétera, los pueden encontrar con la banda de Ospor Comics. Ya saben que en Twitter los encuentran como @OsporComics y en Facebook, facebook.com/OsporComics. Físicamente en San Luis. Y online en León, Guanajuato. Es correcto. O sea... Ya, todo el Bajío está cubierto. Totalmente, y eso de que, ay, es que no encuentro mi serie. Avisen con tiempo, suscríbanse con tiempo y créanme, les van a llegar a 9 citos, de entrada a precio. Ya, ajá, con eso. Y con eso yo creo que es lo más importante. Y bueno, ahora sí, nosotros somos el equipo secuencial. Esto fue Destripando y en las sabias palabras de mi carnalito, ya cuelga. Before this battle is over, the world will know that few stood against many.